encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. Libre. What's up, man? Niño, este, empezando el programa y ya quiere saludar a Chela. Bueno, muy buenas tardes, amigos. Estamos en Super Libre, completamente en vivo. Son las 2 de la tarde con 2 minutos, casi 3. Es completamente en vivo este programa. Una tarde en algunas partes con sol, en otras partes nublado. Así es este clima de este casi, estamos a medio, a mes noveno del año. Qué bueno, Botamán, qué bueno. Ya, ¿quieres una de guabuena? Al ratito, mijo, al ratito. Con mucho gusto nos la tomamos. Bueno, déjame saludar antes que seguir hablando como loco aquí a mi productor, a mi lado de frente, Javier Saizar, mejor conocido como Eddie Monster, con su playera de lucha por un santuario, por tu fe. La verdad, muy bien, buen programa hace 8 días que al rato lo platicamos un poquito también, Paquito, porque, bueno, ya hablé de ti. Paquito Espinosa, el rudo de rudos, aquí está. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un placer ya saludarlos como cada domingo en Super Libre. Ya lo sabe usted, pues sí, vaya polémica esta semana también. Ay. Con algunas cuestiones en cuanto a lucha libre. Y pues también en la Arena Jalisco hubo de qué hablar, porque ay, vaya. Sí, al rato me vas a platicar bien. No, yo no entiendo, pero bueno. Vamos yo estaba en la creencia de que Macabre, si perdía, también se iba a rapar. Y no. Tú me vas a platicar ahorita. Las apuestas eran por los secos. Y mi querido Pedro, pues no me gusta cómo perdió. De lo que vi ahí publicado. Tú vas a platicarme, tú fuiste ahí ahorita. Sí, ya lo dijo Pedro Olveda, ¿no? Que el que hable, que haya estado allí. Sí, exactamente. Si no vas, ¿para qué hablo? Yo porque no fui, no tengo nada que hablar. Y mira, porque sobre todo él alegaba de un contrato que ya veremos. Que no hubo contrato, ¿verdad? No, había un contrato, como dice Macabre. Nosotros tenemos un contrato, pero no era ese el que se estaba firmando. Tenemos el de cabelleras de los Second, pero no el que se va por 6 meses. Yo que Macabre no subí a luchar el tiempo que Pedrito. Debería tener vergüenza Macabre, que por su culpa su papá perdió la cabellera. Pero fue foul de Carrillo. Pero dos modos, Macabre, yo confiaba mil veces. Es más, había apostado hasta mi casa. ¿Cómo es posible que Macabre le pierda? Sube y le da un foul. El patrón. Defínete el patrón. El gato, pues, o como quieras llamarle. No, ahora sí, Macabre me decepcionó. De rango con Pedro Olveda y le pusimos el encargado de la arena Jalisco. Aparte, Pedrito, pues ni modo, y así es esto, cumplió. Ahorita vamos a platicar todo este show que pasó ahí en la arena Jalisco. ¿Qué tomaste? Yo no tomé nada, niño. No, viene muy fresco eso, ahora sí viene Paquito. O sea, vengo en mis 5 sentidos porque, pues si no, ¿para qué vengo? Sí, exactamente. Y la verdad, lo que más me dolió también, Paquito, yo iba a estar de encargado ahí en las chelas hablando del niño y ahora pues ya. Oye, no, y es que fíjate que el domingo decía. Yo volteaba y dije, ¡ay, ese lugar! Estaba escuchando al Carrillo y decía, ¿cómo voy a creer que Pedro está mal? ¿Cómo va a dejar aquí a Botamán encargado de la chela? Y veíamos el refrigerador lleno y dije, no, pues. ¿Ah? No duraría, bueno, por las ventas que chelas. De a veces chelas, no puedes decir chelas. Pues yo creo que el Botamán, porque obviamente se quedó con las ganas de estar ya en la Pero sí, Jalisco. Bueno, y mi puesto, o sea, yo también, imagínate. No sé qué puesto me iba a dar Pedro Olveda, pero pues algo de iba a ser, iba a ir. No, pero sí, estoy molesto con Macabre. No es posible que tu padre lo dejes. No. Mejor. Ya te platicaré para que no te me pongas roñoso. Saludar a toda la gente que amablemente, pues sí, estuvo ya en contacto con nosotros durante toda la semana, con de las cuestiones de la lucha libre. Y platicar con la gente es lo más agradable, porque ayer precisamente también encontré a alguien que, por cierto, muy rojinegro, estaba feliz de la vida, pero feliz, ¿sí? Le pasó la felicidad. ¿Quién? A algo extraordinario, se llama Alberto Cárdenas y me dice No, fue gobernador. No, para nada. Ese es Bebeto. Ah, entonces este nomás es Beto. Alberto Cárdenas. Y dice, ¿sabes qué? Lo más feliz que me hace precisamente ese... Pues el hecho de que se van a disputar un duelo de máscaras contra máscaras, pero ahí viene el pero de todos. A ver. ¿Por qué dejan ir a dos luchadores como Elia Park y Wagner cuando ya está todo cocinado, Botamán? ¿No? No sé qué pasó ahí. La verdad, vamos a hablar más a fondo de este tema, porque primero Elia Park, porque le mienta a la madre al público y estaban en vivo. ¿Cuántas veces hemos visto que el luchador lo hace, ¿no? La gente del consejo, pues, en la mera casa del patrón fue donde sucedió. Pues sí, ahora se han desatado varias contradicciones, polémicas y demás, por aquello de que no hacen falta. Y otros dicen, no, ¿cómo no? Pues es que si no se vuelve a pan con lo mismo, el único atractivo es el de máscaras. Exactamente, o sea, hay cosas que hay que afinar en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y vaya, mi querido Beto, que esto se puso, pues, ahora sí que al rojo vivo, porque vaya, las de... escritos que pusieron algunos, publicaciones que hacían otros, estuvo pero difícil. Sí, hay gente que le está haciendo daño al Consejo, la verdad, sí, todo el mundo lo sabe, que le está haciendo mucho daño al Consejo Mundial de Lucha Libre, que no debe estar ahí, ya debería salir. Debe haber una reestructuración. Sí, la verdad, estamos en otros tiempos, ya no estamos en los tiempos de antes, entonces algo tiene que pasar ahí, porque la verdad, muy mal. Después Wagner se une, yo pienso que si uno unió a Elia Park, ¿eh? No creo que por convenir a sus intereses, como publicaron por ahí. Yo pienso que algo hubo ahí, no, pues, ¿sabes qué? Pues, vámonos mejor, ¿verdad? Sí, algo. Y pues es una lástima, la verdad, porque los dos son buenos luchadores, iban a darle otro estilo de la programación, otro cambio. Sí, es algo que la gente que es seguidora, muchos dicen, no, es que Elia Park ya no lucha. Y que, no, ¿cómo no? Que Wagner, si no, tampoco, lucha, sí, manda taquilla. Mira, exactamente, o sea, es algo que pues la gente quiere ver. Precisamente, sí, distinto, algo diferente. Aquí nos quedamos con las ganas en Guadalajara. Por cierto, saludos a Hugo Alberto Medina, que él estaba enojadísimo porque dice, ¿cómo es posible, no?, que se manejen así las cosas. O sea, ya estaban dentro de lo que es el programa para el aniversario y ahora ve nada más lo que se está cocinando ya aparte. Y digo, bueno, pues ahora sí que en ese caso tiene razón. La gente, pues, tiene su opinión. Y vaya que la opinión de cada quien es muy respetable en Botamán. Exactamente. Vamos a hablar de eso. También vamos a decirles que hubo el martes pasado una función de lucha libre muy sensacional aquí en la Arena Coliseo, donde nuestro amigo el Perico Zacarías salió con un fuertísimo golpe. La verdad, toda la gente estaba, se asombró, la verdad. Fue un silencio sepulcral. La verdad, yo nunca había visto que la gente que va los martes, ya que siempre acostumbrada a hacer sus relajos y hacer su show, entonces, fíjate, casualmente estaban viendo esa acción y se dieron cuenta del golpazo que se dio el Perico Zacarías y un silencio. Ahí la verdad fue bárbaro, porque vaya que el golpe que se dio, la gente lo pudo ver también en televisión. No, impresionante el golpe, la verdad. Las asistencias rápidamente estuvieron a que atenderlo, la verdad se lo llevaron en la ambulancia al final terminó la función. Nos dicen, lo que sabemos, que está ya mejor, que ya está hasta en México. Sí. Esperemos estar recuperando, pero la verdad, con el paso que todo el mundo se quedó sorprendido. Y otra cosa que lo dijimos en la transmisión, mucha gente, sobre todo un camarada que ya andaba muy contento, alegre, empezó a gritar, asesino, asesino a Corleone, asesino, pues no se vale. Porque todavía ni sabían qué onda y ya le estaban gritando asesino, asesino. Pero en la transmisión, calor de las copas, Botamán. Lo que sea, pero no, si no estás seguro de algo, de gritar, luego ya después lo siguieron otros grupos de aficionados. Pues es que los martes no, O sea, pero si no estás seguro. No pinta para más. Y otro que salió lesionado también el martes pasado fue el hijo del Signo también. Un golpe en el pómulo también. Exacto. Y se lo llevaron también las asistencias. O sea que fue un martes de glamour accidentado. Porque sí, hay que decirlo, fue un accidente el hecho de que, pues sí, a lo mejor. Ya le había pasado al Perico Zacarías, con Rush, que lo mandó al hospital, ¿sí?, después de un patadón tremendo. ¿Sí? Y es que es muy frágil. Aparte, ¿no? Creo que ya traía una válvula el señor, ¿eh? Pues, imagínate. Entonces, me comentaron por ahí. ¿Tuviste la, o sea, cómo Niebla no se movía por la preocupación? No, pues que quedó también ahí y preguntándole. En la imagen de la televisión se ve cómo le tiembla su estomaguito al Perico Zacarías. Y mira que muchos, pues, o la mayoría, nos quedamos callados porque vaya que se cimbró la arena. No, y hubo gente que estuvo muy cerca de la acción. ¿Te acuerdas? Nos comentó que sí, estaba mal, que le bajó, preguntó, ¿qué onda? ¿Cómo te sientes? ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, eso sucedió el martes de Glamour, y el domingo pasado también hubo función por tu fe, donde hubo reapariciones, y la verdad me sorprendió, ¿no? ¿Verdad? Ver una luchadora bastante bien, yo tenía rato de no verla en acción, y no sé si vamos a hacer una pausa antes de ir con nuestra invitada, y la verdad me sorprendió, que aunque al final perdió, pero polémico esa derrota. Fíjate que, bueno, a lo mejor te sorprendió porque tú ya no le habías seguido el paso. No, la verdad. Que sí, le he venido siguiendo. Ah, ¿por qué, Paquito? ¿Por qué la sigues? Paquito, dije aquí, por favor. Como independiente. Y verla de regreso en su casa a un ring donde ella empezó a gatear, donde ella se dio y creció junto con ello, la verdad, fue una emoción encontrada. Así es. Bueno, vamos a hablar con ella, ya está aquí con nosotros, esta la vamos a presentar regresando de la pausa comercial y decirles que tenemos cortesías para hoy domingo y para el próximo martes de Glamour. 36-13-27-27, 36-13-30-88, llámenos y enseguida regresamos. ¡Hey! Les habla Crazy King para invitarlos a que escuchen el programa de Super Libre en el Canal 58. Habla Andrés Manuel López Obrador. Gracias a tu confianza, donde gobierne Morena, ningún joven que quiera ingresar a la universidad será rechazado. Y en el Distrito Federal, donde somos mayoría, no habrá aumentos de impuestos. Cuando Morena triunfe en la República, nadie se quedará sin trabajo, como lo hizo el presidente Roosevelt en Estados Unidos. Combatiremos la corrupción que nos ha llevado al despeñadero. Y si por ser honesto, por actuar con responsabilidad social y luchar por la vía pacífica, me acusan de populista, que me apunten en la lista. Morena es la esperanza de México. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te invitan a que acudas con tu familia al desfile conmemorativo de la Independencia de México este 16 de septiembre en las principales calles del Centro Histórico de la Ciudad de México y Paseo de la Reforma. Para más información, entra a www.sedena.gob.mx o a través de nuestras redes sociales. Unidos, somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Super Libre presenta una charla mano a mano. Amigos de Super Libre, recuerden que estamos aquí de 2 a 4 de la tarde. Hoy un gran función de lucha libre en la Arena Coliseo. Viene Omar Brunetti, el Vaquero y Jimmy Neutron contra Daniel López, el Satánico, Sádico y Joker. Esa es la lucha estelar hoy domingo. El profe Sata esta tarde aquí en la Arena Coliseo. véngase a las 6 de la tarde la función, si no, escúchela por Canal 58. Bueno, nuestra invitada de lujo ya está aquí, la presentamos como se merece, Paco Espinosa. Exactamente, como yo le decía, una luchadora que regresó a casa porque allí fue donde su infancia la pasó y ella ha subido unas fotografías impresionantes con su señora madre, su señor padre, grandes maestros de la lucha libre. Y bueno, pues ya lo sabe la gente, superestrella, bienvenida a esta que es tu casa, no es un departamento cualquiera, esta es tu casa. Una suite. Un penthouse. Hola, es. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. La verdad, comentaba antes de ir a la pausa comercial, yo no te había visto luchar últimamente, la verdad me sorprendió, me dio gusto verte luchar de esa forma. Tu impresión después de pisar el ring, oye, te preguntaron esto, ¿verdad? No somos los únicos. No. Pero sí, tu impresión de regresar al ring de la Arena Coliseo. Principalmente muchísima alegría, mucha satisfacción, pues como sentimientos así, recordar que ahí inicié y todo. Mi papá estaba muy nervioso. Sí, estaba ahí, es lo que le comenté en la transmisión, estaba en la pura esquina. Sí. Estaba en la esquina ahí observando las acciones. Sí, me habló inclusive en la esquina y dice, ¿todo bien? Sí, le digo, todo bien, okay, échale ganas, vamos. Oye, porque digo, el hecho de ausentarse, no es ausentarse de la lucha libre. No, luchando. No estar en la Arena Coliseo y vaya a llegar nuevamente, estremece a cualquiera y vaya que la entrega, pues se tiene que demostrar. Lo luchístico lo traes ya, ahora sí que en las venas. Sí, ya viene de parte de mi papá y de mamá, en paz descanse, y pues me gusta, lo transmito, creo que así fue, y la gente, hasta a mí me impresionó, ¿no? Que estuvieran gritando mi nombre. Mi hija dice, mami, todos te estaban gritando, no manches. ¿A tu hija no la vi? ¿Dónde estaba? Estaba del lado de la ambulancia, junto con mi hermana, mi sobrina. Toda la familia ahí. Del otro lado estaba mi pareja, luego a mi papá, un amigo de mi... Toda la familia. De mi hija, todos, muy contenta, pues, yo, sí, la verdad. Sí, mira, yo bueno. No sé si ya te ganaste el cielo, pero al menos aquí en la tierra todo el mundo coreaba tu nombre. Sí. Y muchos feligreses. Sí. así es. Que a lo mejor decían, oye, pues es que obviamente nosotros no habíamos venido a la arena, ya últimamente... Padre Paquito, el que subió ahí con nosotros. El rector del Santuario de los Mártires, sí. Que dice, yo nunca había venido. Suele pasar, pero vaya, se quedaron con un muy buen sabor de boca. Sí. Desgraciadamente, siempre va a haber un negrito en el arroz, ¿no? Que critica y que dice que es su punto de vista, y lo digo abiertamente, alguien que dijo, no, me quedaron a deber las mujeres. Pues diles que te paguen, maestro, porque no sé qué estabas viendo, bueno, la verdad. Se respeta sus comentarios. Sí, no, la verdad, a mí se me hizo una excelente lucha, la verdad. Hasta a Mystique la vi bien. Muy bien, mi pareja, la verdad. No había trabajado yo con ella, la había visto luchar, pero la verdad fue un gran apoyo y la considero mi partner. ¿Sabes por qué? Porque el día que se presentó ella fue en la lucha de la Liga Elite, muy nerviosa, muy mal, sí. Se vio, la titubeante. Verdad, Silueta fue la que la llevó ahí guiando, pero el domingo sí también, no sé si te la aconsejabas tú o algo, pero se vio bastante bien, ¿eh? Pues yo pienso que nos acoplamos. Quiero pensar que fue eso, ¿no? Y la seguridad, no sé, a lo mejor la vez pasada... Sí, Silueta es igual, me ha tocado trabajar con ella y es una gran pareja, y a lo mejor ella traía otros rollos, ¿no? En su cabeza. Puede pasar porque no siempre estamos al 100 en la lucha, tenemos otras cosas fuera de que a veces nos preocupan y tenemos que venir a trabajar como quiera. No, y aparte digo, ser profesionales porque sí. Pues para muestra un botón que vaya sí. Que hay que subir al cuadrilátero y brindarle al público, que sí, al final sí, de cuentas sí, sí. Es el mejor juez, es el que puede opinar. Y digo, nosotros damos las críticas de alguna manera y podemos hacer alusivo lo que estamos viendo, pero yo creo que hablar precisamente de lo que ustedes hacen arriba del cuadrilátero, el desempeño que tuvieron, pues a mí no me quedaron a ver, porque obviamente alguien pudo haber visto otras cosas que pudo haber exigido más o no sé, pero la verdad es que se entregaron al máximo y vaya, así como te digo, el profesionalismo que demostraron. Sí, de las cuatro, la verdad. Excelente, ¿no? Porque sí. Pantera yo también la he visto luchar ya como independiente. Chica Tormenta, no se diga que ella ya ha estado así haciendo presentaciones esporádicas en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y aquí viene la pregunta para Telma, para Superestrella, para la, ahora sí que la hija del profe Cochís, con todos esos artilugios que le puedan colgar. ¿Ha habido algún acercamiento para regresar al Consejo Mundial de Lucha Libre? Pues yo ya había estado trabajando con ellos lo que es en funciones por fuera. Uh-huh. Y se dio la oportunidad de esta fecha pasada y pues vuelvo a hoy otra vez, gracias a Dios. Sigo siendo independiente, uh-huh. Sigo siendo superestrella independiente. Pues no puedo decir que al 100% a lo mejor un consejo mundial, ¿no? Porque las cuatro que subimos somos independientes, no somos consejo mundial, a lo mejor no lo puedo corroborar ni acertar, ¿verdad? Pero pues si se da la oportunidad, ¿por qué no? Estoy dispuesta y pues con lo que me ha enseñado mi papá, creo que... No, y aparte es lo que voy, ¿no? Digo, tienes un gran maestro que sabe perfectamente cómo asimilar esto. Y bueno, pues como independiente, yo creo que esa es la oportunidad que se le puede dar a una persona como tú, que ya estuvo muchos años dentro de la empresa, que sale de la empresa y que ahora se cotiza ya como independiente dentro de las luchadoras en Guadalajara, que tenemos muy pocas, la verdad. Sí. Pero que sí es algo importante, ¿no? Digo, mantenerse en presentaciones para el Consejo Mundial de Lucha Libre en Guadalajara, que eso sería fabuloso. Digo, esas combinaciones que vemos es lo que le puede dar mayor entrada, porque vimos una buena entrada el domingo. La verdad, sí. Y he visto yo también que el Consejo está dando oportunidad a varios gente, de mis compañeros que se encuentran aquí en Guadalajara en otras arenas, o que vienen de México, igual de otras arenas también. Entonces, pues a mí eso se me hace muy padre, la verdad, ¿no? Que tengas oportunidad de pisar el Consejo Mundial, aunque no sea 100%, pero tienes esa chance, ¿no? Sí, y eso es lo que puede, como te digo, llegar a regresar a un público que, pues sí, el público exige. ¿Quiere ver algo diferente? Sí, eso es algo que la apertura debería de ser para que todos tengamos esa, pues, noción de estar viendo luchadores diferentes y ahora sí catalogar, ¿por qué no? Porque pues hay luchadores muy buenos, como sabemos precisamente que hay en arenas chicas, por decirlo de alguna manera, pero pues que se vengan a hacer una prueba. Ahora, sí, no a todos se les ha visto el mismo desempeño, algunos se ven muy nerviosos, otros no están bien preparados y demás, pero yo creo que darte esta oportunidad en el Consejo Mundial de Lucha Libre es que te prepares. O sea, como se los he dicho, alguien salió y me reclamaba que yo estaba diciendo que cuando me había subido a un ring, que la típica que muchos hacen. Digo, mira, es que hay algo que se llama precisamente profesionalización en esto. Porque si ya eres un profesional y de repente tienes que venir a una empresa, como lo es el Consejo Mundial de Lucha Libre, que a lo mejor muchos, y es la más criticada, el Consejo Mundial, pues sí, es criticada precisamente porque ahora se le está dando también la oportunidad a jóvenes que tienen, como te digo, tienen que aprovechar esa oportunidad. Sí. Porque si no, entonces, ¿para qué diablos vienes aquí? Sí, aprovechar la oportunidad, sigues entrenando. Nosotros, igual los que ya tenemos muchísimo tiempo, nunca vamos a dejar de aprender de los demás a lo mejor. Y vas aprendiendo cada vez más y más. La otra vez yo platicaba con el satánico, le digo, bueno, a mí me gusta entrenar y siento que... mi papá ha tenido varios, se puede decir, ¿cómo puedo decir? ¿Elementos? Varios elementos de diferentes épocas y de todos yo he aprendido, porque gracias a Dios he estado con todos ellos y he compartido todo lo que ellos van aprendiendo y me alimentan, yo creo, de esas enseñanzas, de eso nuevo se va. Es que diario vas aprendiendo algo nuevo. En la lucha libre nunca se deja. En la lucha y en cualquier lado. Siempre, ¿no? Nunca vas a dejar de cosas aprender. De la vida. Sí. No, y te vas a topar con cualquier cosa. ¿Y cómo se da el acercamiento para que entraras en ese cartel? Pues como les comentaba, ya había trabajado como 4 fechas con ellos y con Daniel Cruz ya me habla y me dice que sí, tengo libre la fecha. Uh-huh. Sí. Y pues se dio esa chance y la verdad pues me dio muchísimo gusto y me estuve preparando muchísimo. Y otra cosa importante, Paco, el público no lo sabe, los luchadores, nos estaba platicando ahorita aquí Superestrella, estabas muy lesionado, hombre, sigues lesionada, la verdad. Una pequeña lesión. Un luchador, fíjate, la gente no sabemos, porque nos contamos entre ellos, no sabíamos que había subido lesionada, pues, y platícale al público lo que te pasó. Sí, pues, fue una lesión estando entrenando el sábado. ¿Entrenando fue eso? Entrenando, sí. Fíjate, nomás. Y ya. Está bien chula la invitada. ¡Ah, qué lindo! ¡Oye! ¡Que está bien chula la invitada! Es que hoy sí me bañé. ¡Oye! ¡Ese niño! ¿Pues de quién es ese escuincle, señor productor? Oye, ese niño. No, bueno, es que me ganó la emoción. Está bien chula la invitada. Oye, oye. Está muy chida la invitada. Y yo súper roja. Su pequeñuelo. Mira, no sé si ese niño ya lleva a la escuela. No sé. Mira, hasta hizo sudar aquí. No sé si le estén dando clases algunas monjas. Oh, no creo. Ese niño, mira nomás. Es que dice puras madres, entonces pues a lo mejor alguien le está enseñando puras madres ahí en la educación. Ay, ese niño, mira. Mira, la puso rojita. Sí, mira lo que yo... Nomás le digo al papá de ese niño. Nomás le digo al papá de ese niño que se le va armando. Digo, se le puede estar armando un bronconón. Sorry. ¿Eh? Se le puede estar armando un bronconón. Sí, se le puede estar armando. Un bronconón. Sí, ¿por qué? No, bueno, ese niño, pues bueno. ¿Y cómo la vio? Pues es que nomás se pasó. Es que tenemos cámaras aquí. Yo creo que tiene cámaras aquí ocultas. Cámaras ocultas. Sácale la lengua. Dios santo, bueno, ese niño. Bueno, seguimos con la entrevista. No te preocupes, ese niño de repente hace cada grabación aquí abierta sus descripciones. Oye, pero mira, hasta calor me dio. Sí, hasta calor me dio. Sí, la sorprendió ese niño. Sí, de verdad que si fuera televisión sí se vería. Tómale una foto. El rojizo de tu cabello ya se perdió ahí con el rojizo de tus chapetes. Y sí, bueno, entonces decíamos, platícanos la lesión. Estamos en la lesión. Pues fue una lesioncilla ahí. ¿Lesioncilla? Bueno, pues es que así lo puede tomar uno, ¿no? Porque yo decía, tengo ese compromiso y tengo que cumplir. Pero platícanos qué es lo que fue realmente. Pues se lastimaron mis ligamentos del pie, del metatarso, y está todo morado. Bueno, ya se los mostré a ellos y a mi compañera Mystic dije, pues así voy a subir. Ajá. Y así como ustedes dicen, no se notaba, hasta mi hija dice, no se notaba. Le digo, pues yo no sé cómo le hice, pero yo tenía que cumplir, regreso a mi casa, tengo que no estar al 100, sino al 1000 o hasta más. La verdad, yo, esa alegría, esa adrenalina me hizo no sentir dolor de nada. Uh-huh. Y pues seguir preparándome, no pasa nada. Pues bueno, que vean los luchadores. Para lo profesional, ¿no? Sí, que salen lesionados. Ahora acuérdate que sí era precisamente, ¿no? Un luchador si algo le pasaba, cuántas dislocadas de hombro no había y de repente, pues jálale, compadre, porque le tengo que seguir arriando. Sí, fíjate. Y mañana se presenta en otro lado y después en otro lado y así. Yo así recuerdo una de Okumura, llegó aquí a la arena con un martes y no podía voltear, torcido completamente, le hablabas como hola, y volteaba todo, no podía. Sí. ¿Qué tienes? Torcillo, y ya ahorita, y se inyectó, no sé qué pasó, cuando luchó. Ni como notó, si nada, como si sí, nada. Pero como terminando de luchar otra vez. No, bueno, es que después de... Así es, la vida de luchadores, ¿no? Vienen los costos y los cobros. Y desgraciadamente, hay que decirlo, ¿no? Digo, se exponen a eso, pues, porque se tienen que subir a cumplir. Y más cuando tienes que componer, por ejemplo, ella, que años de no presentarse en la arena, que le dice, siempre no. Como, sí, no, se hubiera interpretado mal. No, es que tu papá te preguntó, ¿no? ¿Cómo estabas, no? Sí, cada rato me preguntaba. Digo, y una cosa es que sea amiga de Adolfo Tapia, y otra cosa es que ella no sea profesional. O sea, como luchadores, todos son amigos, a eso me refiero. Claro que sí, claro, sí. En algún momento. Oye, no, la mujer ya se puso otra vez roja. Y ¡oh! ¿Qué onda? Sí, no, muy bien. Imagínate la escurita que tiene ese niño. No, Paquito. Que se te va armando y que se te va. Pon espada, amigo Adolfo. Y tú no dime, sé. Tú dime si estoy en un error. Si estoy en un error o estoy en un horror. No, estás bien. Bueno, estás bien. Así las cosas con Superestrella, que, como te digo, tiene grandes amigos luchadores. Ha estado tantos en las años empresas, ya en el medio. En la empresa de enfrente, en la empresa de aquí de al lado, o sea, una mujer de la cual estamos hablando que es luchadora profesional. ¿A ti te tocó dar clases aquí arriba cuando estaba tu papá? Sí. ¿Sí? Sí, cuando estaba el Diablo Velasco, en paz descanse, si mi papá tenía que darle clases a los profesionales, pues ya me dejaba ahí. O si no estaba mi papá, que tenía que ir a luchar a México, mi mamá tenía que estar cuidando a mis hermanos. Pues yo daba la clase ahí. Cuenta la leyenda de que eres muy exigente. Cuenta la leyenda. Maléfico. Yo no quise dar nombres. Yo no dije que cuenta la leyenda. Ya me habían dicho. Si agarró al perro y lo está ahorcando, por favor, señor Maléfico, tranquilícese. Lo va a agarrar al... Déjale, pongo una anestesia. Lo va a dormir. No, pues sí. O sea, tenías que aprender y ahí está. Mira, las cosas son que se aprendió tan bien que es uno de los mejores. Mejor, el campeón. Ah, no, ex campeón. También en la arena Roberto Paz, a veces le toca a mi papá estar de comisionado aquí los martes y ya me dice, no, pues ahora te toca ir a dar la clase a ti allá. Y pues también me toca dar la clase ahí en la arena Roberto Paz. Me he aprendido de sus clases de mi papá y la verdad lo disfruto, como les decía, con todos los muchachos allá. Uh-huh. Estamos, a lo mejor no lo doy igual, ¿no? Pero es un poquito más como dinámico. Pero sí sabes. O sea, no, sí. No, me gusta, claro, por supuesto. Me gusta que sí. Y pues de otro deporte que también sé, lo combino. Y ya, pues al otro día no se pueden levantar, que porque les duelen las piernas, que no sé qué. No, ya me imagino las si cargas tú de trabajo. Si tú estuves un cuadrilátero bien preparado, esa es ahora sí que la cosa que tienes que estar antes de subirte a un cuadrilátero bien preparadísimo. Sí, ¿no? Demasiada condición, bien presentable, conservar tu cuerpo y pues todo, ¿no?

Amigos de Super Libre, regresamos aquí a esta cabina, estamos muy contentos. Y Paquito, ¿tenemos saludos? Exactamente, mira acá por la gente que ya se conectó con nosotros. Dice Relámpago Gómez, buenas tardes amigos de Super Libre, un saludo para todos los de cabina y para su invitada de lujo, atentamente el Relámpago, el rey del machete. Dice también por acá Pedro Olveda, el tigre, que dice, saludos desde la hermana República de Ocotlán. Me agarró un embotellamiento y ya no alcancé el avión. Saludos a todos. Ah, mi querido Pedrito. No, bueno, pues es que esos embotellamientos son sí, bueno, son a veces hace falta. Sino que son culturales. Sí. Porque ya es parte. ¿Qué ese niño qué dijo? Botanán está molacho. No, no estoy molacho. Tengo mis dientes completos. Bueno, es que no te entiende. Eso ha de ser. Y por acá también dice Ale Aparicio Barrón, dice saludos a la invitada jeje. ¿Por qué diría el jeje? No sé. ¿Alfredo Alvarado? Es el jeje. Mejor, saludos a Alfredo Alvarado. Pues saludos a Ale y a la invitada, dice. Relámpago Gómez dice, le voy a mandar un autobús especial para usted, amigo. Ah, caray. ¿Para quién? Pues no sé, yo creo que a Pedro Olveda. Ah. Pedrito Olveda, estoy muy triste porque perdiste, hombre, pero bueno. Bueno, pues. No, más enojado con Macabre. No es más que no me hable Macabre. No sé. Ah, ¿cómo es posible que haya pero perdido? Faló Carrillo. Bueno, te vamos a déjame más, nomás mandar otro mensaje. Dice: Ingobernable Andrés, muchos saludos para la invitada. Ingobernable Andrés, Andrés desde Puebla. Ah, desde Puebla, ándale. Siri. Ay, saludos allá a mi hermana. Allá, exactamente, allá tienes a alguien que te iba a decir. ¿Allá tienes una hermana? Por tercera ocasión. Es muy feliz, ¿no? Sí, sí, sí, ya tuvo su baby, una niñita. Sí, sí, sí, está por ahí. Está muy chula invitada. ¡Ah, niño, oh, sigue! Está muy chula. No, como lo hace. ¿Quién será el papá ese mocoso? Ay, ¿cómo ves? ¿Sí? Aquí no tienes clima aquí. Oye, y decirte que sí, digo, ya, saludaba yo precisamente a la gente de Puebla. Pública, y dice, ya muy feliz y contenta, espero poder regresar a los encordados. Digo, es que cuando ya estás metido en esto, sí, ya no, no te vas tan fácil. No, no, no. Primero dejas al viejo. Digo, no es un mal augurio, sino que, o sea, por decirte que es una comparación. Sí. Primero dejas a la familia que a la lucha libre, ¿no? Así es. ¿Todo? Pero bueno, es o todo. O te lo llevas todos. Así es. ¡Vámonos! O te lo llevas todos, vámonos a la lucha. Aquí hay, mira, así la pregunta, mira, el pájaro metiche. Como así. ¿Qué onda, banda? Saludos al mejor equipo de comentaristas de lucha libre. Saludos a su invitada. El cartel de hoy de la Coliseo, ¿me pueden dar? A ver, Paquito. Pues le podemos dar precisamente por decirle que dentro de 8 días le damos información. Le vamos a mencionar, porque ya sé que es domingo familiar. Y bueno. En la lucha estrella estarán Omar Brunetti, Vaquero Junior y Jimmy Neutron. Sí. Como dijo aquel, Neutron. Neutron. Jimmy Neutron. Neutron para enfrentar nada más y nada menos que al satánico Joker y Sádico. Vaya, vamos a ver esta tercera. Joker que a las 3 de la tarde llega, ¿eh? Bueno, pues ya dijiste. En la lucha de damas, lucha de Amazonas, así llamada, estarán Silueta y Chica Tormenta haciendo esta dupla que, ah, caray. Yo pienso que, bueno. Ahí puede aparecer algo más. Para enfrentar a nuestra invitada Super Estrella y Pantera. Nada más y nada menos, para que usted se vaya dando una idea, termine de lavar rápido los trastes, tienda las camas, trapié, porque esto va a estar de lujo. En la siguiente lucha estarán el Divino, Reiko y Explosivo para enfrentar a Gran Kenut, Relámpago y el Chacal. Así nada más para que usted se dé una idea, mi querido Botamano. Yo creo que Silueta esta tarde le va a ir como en feria, ¿eh? ¿Por qué? Yo creo que al final se lo van a voltear todas y le van a dar una paliza. ¿Tú crees? ¿Tú no le vas a...? ¿A quién? A Silueta. No, es tu compañera. Bueno, ella es del bando técnico. Pero tú eres ruda, tú eres ruda, tú eres ruda. No me puedes engañar. A ver, vamos a ver dónde se siente mejor. ¿Tú te sientes mejor de técnica o de ruda? Cualquier lado. Ah, no, no, di, no, tú eres lo mismo. Yo no, bueno, pues es que acuérdate que quien es buena técnica es porque sí. Es buena ruda. Yo ¿sí? pienso que si lo está esta tarde, que se vaya preparada. ¿Crees? Sí, vas a ver. Se vaya preparada. No, siempre anda preparada. Pero recuerda que la semana pasada Tormenta hizo sus dagas. Ah, perdió, se quitó la máscara. ¿No se la quitaste tú? Se me hace que no se la quité. Todavía le pegaron. Pobre Willy, perdóname. Y le avienta la máscara y todavía le dan el gane. Sí, todavía. Bueno, es que yo pienso que es un colmillo largo y retorcido, como para poder. O sea, ya la estaban, ¿no? Sí que zarandeando y dijo, bueno, pues de aquí soy. Sí. Aprovecho que Willy. Willy, que no tiene un pelo de tonto, pero pues ahora sí que se desvió y vaya. Así ganan las rudas, Botamando. Así es, todos los rudos. Bueno, y también Gabriel Ramírez, saludos a todos en cabina y a la invitada, Botamán. ¿Qué pasó con la luchadora Irma González? Pues se retiró ya la señora, una gran luchadora. ¿Te acuerdas, Paquito? Creo que está dando clases en México. Sí, allá está en México, ella vive y Hace poco. Ahora Ricardo, la vi en una película, por cierto, en la mañana. Ricardo Cárdenas la entrevistó para su tesis y ella amablemente accedió. Y sí, dice que pues tiene muchas cuestiones con la lucha libre. Sí. Y vaya que una gran mujer, una gran luchadora que, pues vamos a ver si podemos hablar con ella y hablar con Ricardo para que nos. O sí que nos dé los pormenores. Así de lo que es. Bueno, y antes de continuar con el programa, déjame mandarle un fuerte abrazo a nuestro amigo Miguel Ángel Plasencia, que está delicado de salud. Sufrió un infarto, Paquito, nuestro gran cuate Miguel Plasencia. Entonces le mandamos un fuerte abrazo. Está internado en el Centro Médico de Occidente y poco a poco la va librando. Ojalá que pronto se restablezca, ¿no? Pues un saludo y un abrazo precisamente. A su familia, que la verdad, el día que estuvimos con ellos nos trataron de maravilla. Entonces, échale ganas, mi Miguel Plasencia. Y también, ¿no?, hablando que andamos por esos lados, también fuimos a visitar el otro día al Pato Soria. Ya el también Pato. Ya le intervinieron de su... La segunda operación. Qué bueno. Ya está recuperándose, sigue internado en el Hospital Civil Nuevo. A toda la gente que los ha atendido, me dice, dile Botamán que me están atendiendo de maravilla. Entonces, saludos a todo el personal del Hospital Civil. Y el Pato también, échale ganas, mi Pato. Sí, no. Porque no, la verdad, pues es la verdad. No, fue, mira que yo que me lo topé. Sí, tú que te, sin querer queriendo, ¿verdad? Antes de que lo fueran a intervenir, vaya que me sorprendió bastante, sobre todo verlo con los brazos que no los puede mover, y aparte la barbilla cortada. Dice que se le quedó enterrado un diente y él les decía, ¿sabes que traigo enterrado un diente? Y no le hicieron caso, después le tuvieron que lavar porque se la andaba infectando. Sí. Y acaban de intervenir también a otro de los compañeros, al señor Ídolo, también. También, ¿verdad? Sí, y salió bien de su operación. Ahorita ¿Carlos Ramírez? Sí. Carlos Ramírez. Sí, saludos, sí, salido. ¿Te acuerdas de ese luchador? Sí, Yo lo vi luchar varias veces. En centro médico. También. Y me acaba de decir su hermana que salió bien, gracias a Dios. Saludos a Carlos Ramírez, en aquel luchaba como el Ídolo, que cada lucha sacaba equipo nuevo, ¿te acuerdas? Sí, ¿te acuerdas? Sí, cierto. Sí, no, yo me acuerdo. Sí, sí, estaba, sí, sí. No, estaba pesado. ¿Del perro guayo? Creo que sí, ¿no? Pues más por parte de, sí, por parte de su hermano. Sí, ¿verdad? Sí. Saludos, pues, a todo, pues, ya, ¿alguien más enfermito o ya todos? No, ojalá ya no, o sea, ojalá que no. Nadie se enferme, por vida de Dios. Ok, o sea, bueno, pues. Después te cuento a quién le dio un infarto, pero bueno. Bueno. Esa parte. Mira, dice por acá, Ramón del Ángel, dice Irma González, histórica luchadora, alguna vez se enmascaró como la novia del santo, exacto. Yo quería hacer un comentario, a ver si me lo permite. Sí, claro. Irma González, mi papá tiene un alumno que ya está luchando y es pariente lejano de Irma González. Fíjate que está luchando en la arena Roberto Paz. Ah, órale, mira, sí, qué bien. Ya luego les digo y pues, si quieren invitarlo. Claro, muy bien, sí. Estamos de acuerdo. Vaya que, bueno, no hemos podido asistir a la arena Roberto Paz. Y la hija de Irma Aguilar, ¿verdad? Sí, Irma Aguilar. Sí. Y también ya está. Creo que ella ya no lucha. Ajá. También me tocó hacer pareja con ellas dos. ¿Con Irma? Ah, con las dos luchas. Sí, dos, sí, sí, verdad, sí, Botamán. Sí. ¿Con quién crees que estás hablando? Guillermo Saldaña, saludos a todos en cabina, en especial a la invitada. Gracias. Un fuerte abrazo al pato y que se recupere pronto. Ánimo, saludos. Guillermo Saldaña, ya salió tu saludo. Oye, Botamán, hoy no he mencionado, no tienes boletos. Y... Sí, ya les dije. Para el Santuario de los Mártires tenías hasta... Hasta playeras traía. ¿Cómo se llama la copa esta donde se no? Es que fui allá al de los mártires, allá al tesoro, y me dieron, ¡órale! Sí, oye, no. Hasta eso que le fue bien al hombre. Así es. Bueno, seguimos con nuestra invitada, Paquito. Bueno, pues sí, hablar con superestrella es precisamente tener todo ese contacto con tantos años ya en la lucha libre, y no porque no te sigamos el paso o porque te hayamos dejado de ver aquí. Tú has dejado de estar en algunas otras empresas, al contrario, tú has estado haciendo incluso alguna otra labor dentro de otras empresas. Sí, estuve en AAA también, uh-huh. Y como independiente, antes de estar aquí en Consejo, estuve trabajando en TEPA. Ajá. Y es donde he estado trabajando más con Doctor Maldad, que está haciendo allá funciones. Uh-huh. Próximamente creo que va a ser una el 27 de este mes. Y vaya que digo, hay eventos en los cuales, pues sí, vemos cómo se intercalan los independientes, sí, y dan buenos resultados, ¿no? Digo, porque pues esta es la cuestión de que la gente a otras arenas como la Arena Roberto Paz, la Arena Jalisco, que tienen este tipo de intercambios, es un buen resultado porque la gente tiene otra opción a ver lucha libre. Sí, no puedes verlos en otros lados juntos, pero te dan la oportunidad, ¿no? Estas arenas de que los puedas ver juntos a lo mejor y gozar de su trabajo y de lo que les gusta a la gente. Claro, eso es lo mejor, sí, que le des una variedad a lo que son los programas, Porque sí, digo, aquí desgraciadamente luchadoras pues ya no hay. Ya no hay tantas luchadoras tapatías como pudo haber sido una escuela antes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pues aconteciendo para que la mujer ya no se acerque a la lucha libre? Tú, que eres experta ya en llevar incluso clases. Pues yo pienso que no quieren seguir esas reglas que son en el deporte, ¿no? Hay veces la disciplina, que, ¿no? La que disciplina y férrea. Que, ay, no, es que si me aviento, ay, no, es que si hago la rodada, ay, profe, ya me duele aquí, ay, no, que no sé qué. Y anteriormente, pues, a la que nos gusta, incluyo a mis compañeras con las que acabo de luchar, con las que voy a luchar ahora, de silueta también, pues, te gusta y no te quejas de nada y le echas más ganas y te lastimas y te lesionas, ¿no? No te importa, vuelves. Te recuperas y vuelves y cada vez vas sacando cosas nuevas y algunas de las chicas de hoy no se preocupan, con todo respeto, a veces por la imagen o por si estoy dando un buen trabajo, y algunos promotores pues así las aceptan, ¿no? Entonces, por unas veces perdemos todas. Sí, es que hay gente que tiene muy poca preparación y de repente ya la quieren pues encumbrar, y esto no es de estar encumbrando, esto es de estar bien preparados para estar haciéndole, ¿no? Presencia. Y aparte, el entrenamiento al que le gusta, vuelve. Hay otros que la primera vez que van, se les toca, por ejemplo, un jueves de pierna o un martes de cuello, no sé, según, ya no vuelven. Es el lunes, siempre te ponen tumbly, sí. Luego martes es colchón, miércoles es cuello, y jueves pierna. Con condición física, y el viernes vuelven a ponerte tumbling, pero con cosas más aéreas. Ajá. Pero hay que aclarar, es colchón para todas las señoritas que de repente dicen, ah, mira, hasta colchón va a haber, tranquilas, es una lona, tienes que estar haciendo rodadas y todo aquello. Sí, ¿no? Colchón le llaman papá, y él lo que nos enseñaba a todos son las salidas cuando ustedes ven la lucha ras de lona. Uh-huh. El cuello, pues, es para fortalecerlo con las caídas que hacemos nosotros. Si ya te dan una patada, pues no te vas a lesionar, como cuando suele pasar que chocas, ¿no? El clásico latigazo. Entonces, tienes ya más fortalecido tu cuello, la pierna, pues para poder estar cargando al otro o hacer tus ejercicios que haces arriba, no sé, las mortales, o te avientas de la tercera con una alita o una plancha para afuera, un mortal, un tope. Entonces, todo eso te sirve. Claro. Y pues en el caso de mi papá va innovando, está al margen de los muchachos. Oiga, profe, que pues esto, pues ahora lo va a poner, que ahora me gustó hacer este lance, pues todos inténtenlo, le ayudamos o algo así. Y sí. Mucho respeto a tu papá, ¿no? Sí, la verdad, sí. Hace poquito tenía dos chicas y no, fue muy difícil que una de ellas pudiera rodar. Ah, de plano. O sea, la chica no podía rodar. Pero así, nada. ¿Pero no, que le ni daba siquiera, miedo? Le daba miedo, yo decía, ¿cómo te va a dar miedo? O sea, es algo que yo creo que desde chico nos aventamos, ¿no? Sí. Te paras de cabeza, te avientas y no te da miedo. Igual te desmadras, es un chipote, pero no pasa nada. Pero ¿no? Una cosa que yo platicaba con mi hija, le daba miedo a la chica y todo, pero iban bien pintadas, uñas largas y todo. Yo le decía a mi papá, no, o sea, no vienen a entrenar. No, vienen a galanear esas chicas. Sí, no vienen a entrenar. Pues es que luego la pose, ¿no? Y está viendo a ver quién se sube y quién se baja, como que no. No, y luego hay chavos que, en vez de que van esos tipos de chavas, y también distraen al grupo. Sí, o ya lo entretienen y ya no estamos avanzando. Te voy a platicar una anécdota de aquí, cuando entrenábamos, venían unas chavitas así, y andábamos corriendo. Y venía la chava y corriendo un chavo y ¿qué pasó? No creo que es su nombre. ¿Qué pasó? Échale. No, es que me duele la panza, don chava, sí. Me duele la panza. Y el día que no iba la chava, no, hombre, hacía todo bien. Pero el día que no, ¿qué pasó, chale? No, me duele la panza, ¿sabe qué comí? O sea, y no van a entrenar. No. Y ya lo que les gusta, como dices tú, la que va a entrenar es porque no va ni pintada ni nada, va a entrenar. Sí. ¿Verdad? Y eso se ha acabado, digo, en la parte disciplinaria, precisamente por eso es que pues ha decaído bastante, ¿no? Sí, esa chica una vez uñas largas, no, profe, que no se me suba, porque en los ejercicios de cuello te pones en cuatro y se tiene que subir tu pareja para hacer abdominales y el otro que te esté cargando con el cuello. Uh-huh. No, profe, no puedo, y es que está muy pesada y póngame con esta. Me duele. Bueno, estamos hablando de lucha libre, no voy a pensar que no quiero que se me suba y que le colchón. No. Estamos hablando de lucha libre, así es el término y el argot. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial y recuerden que también este martes, Paquito, hay lucha a las 8:45, el día del grito, hay lucha libre aquí en la Arena Coliseo. En la lucha estelar. ¿Vas a ir? Yo sí. ¿Tú no? ¿Qué? Al grito yo no. Ah, ya me dije. ¿Sabes algo? Dime. Si no puedo ni pararme, ¿qué tal si no me dejan entrar? Dime, no, bueno. Poquito. Yo nomás te digo. ¿Me dijo vas a ir? Es que no aclaró. Y no, dime. Si sabes algo, dime. No, yo nomás te digo. No quiero la vergüenza de que lleguen y me digan, ¿a dónde? Todo el mundo que dice que no, que yo no voy al grito y que no sé qué. Ya los veo, ya los veo. Una vez más sí me regañaron. Iba entrando y, ¿a dónde? Oye, espérate, soy cuchillo. Sí, ¿para qué te cuento? Bueno, decía Super Porky, Máximo y Valiente contra Último Guerrero, Negro Casas y Euforia. En noches en final vienen que el de Oro, Estuca y Rey Cometa contra Pierrot, Sagrado y Misterioso. Y en la siguiente lucha, cabellera contra cabellera, Omar Brunetti contra Metálico. Todo esto el martes 15 de septiembre a las 8:45 de la noche. Antes de que se ponga a dos. Ahí se pone el grueso, se va el grito. Sale bueno. Buena hora. Ok, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal, amigo? Les habla aquí su amiga Mariposa Rosa para invitarlos que sigan escuchando Super Libre por el Canal 58. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. El Senado de la República es la casa de los mexicanos, donde todos tenemos voz, donde todos contamos, donde 128 senadores trabajan para aprobar las leyes que ayudan a construir la democracia, que hacen de México un mejor país. En la casa de los mexicanos, la democracia se construye con eficiencia, austeridad y transparencia. 62ª Legislatura. Senado de la República. $1,000,000 en efectivo. Yo sí participo. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OED. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compra tus periódicos de OED y participa. Segov 2015-01-10-PS02. Un saludo para los amigos de Super Libre y síganlos escuchando. Gracias, su amigo Fishman. Regresamos, amigos de Super Libre. Recuerden, tenemos cortesías para hoy domingo. Hoy el martes 15 de septiembre, si hay función de lucha libre, martes 8:45 de la noche. Paco Espinosa. La lucha es la única que no descansa en todo el año. Igual lo que es el fútbol tiene sus pausas, el béisbol, no se diga, los toros, los chivos, todo tiene su pausa, menos la lucha libre. Así es, bueno, queda poco tiempo que aprovecharlo aquí con Superestrella. Después de esta función, ¿qué tienes fechas más pendientes? Tengo una el próximo sábado 19 en el Palenque. Ahí vamos. ¿Arena Palenque, Tlaquepaque? Sí. Bueno, aquí decía el Deportivo Valentín Gómez Farías. A ver, tú, Paquito, tú que conoces. A las 7 de la noche. Sí, bueno, pues esta arena es ahí precisamente donde estaban aquellos arcos que ya nos quitaron con eso de la línea 3 que van a meterle para Tlaquepaque. Ahí es donde estaban esos arcos donde se hacían las fiestas anteriormente. Sí. Esa es la arena. Fíjate que es un buen domo, el cual, pues, yo creo que sí le hace falta más publicidad. Porque sí es, hay que decirlo. Y darle la publicidad que se requiere para que la gente se dé cuenta. No está lejos, la verdad es que no está lejos. No. Está escondida y alguien, la arena, más bien. Y alguien, pues sí, me comentaba precisamente el reo que él, pues no es el dueño, pero él lo que quiere es llevar a la lucha libre ahí a Tlaquepaque y dejarla ahí como sede para poderlo hacer ya presente. Y le digo, bueno, y excelente, ya cuando esté la línea del tren ligero, dijo, no, nomás dame de aquí a diciembre. No me des hasta dentro de 3 años, ¿no? De aquí a diciembre para que la gente se dé cuenta que sí está la arena ahí dispuesta y vaya que pues ha llevado programas de los cuales podemos decir son buenos. Sí, hubo uno hace 15 días, sí. Un programa fuerte, y este próximo 19 se llama GDL Extremo, y estará X-Fly, Brian Villa, Histeria 2.0, Crazy King, Macabre, Chiru Dragon, Aerostream, Saturno, Golden, su servilleta, Superestrella, El Dorado, Maligno, Indio Cherokee, Dark Paimon, ¿quién más? Powerboy, Magno, Pantera, Cometa y Tracalosa también. Bueno, pues ahí está. Espero para que usted no se olvide alguno. No, pues si olvida uno, vamos a darle promoción después para que la gente se dé cuenta que sí, tiene esas fechas allá en ese, lucha extrema, porque aquí, pues desgraciadamente la comisión no lo deja. Allá en Tlaquepaque, pues es diferente, porque allá sí, completamente otra administración, y vaya, ojalá y la gente pueda darse una vuelta para allá, porque no está enredoso, no está difícil llegar. Lo que sí, bueno, pues ojalá y se pueda ir programando más seguido este tipo de eventos para que la gente pues vaya haciendo una recopilación, ¿no?, de dónde puede asistir. Además es en sábado y queda muy buena opción para poder llegar para allá a Tlaquepaque después de una chabela. ¡Ay, chabela! ¿Qué le cuento? ¡Qué bueno! Acá, déjame decirte que Hugo Alberto Medina, al cual ya mencionaba yo hace rato, dice saludos a todos en cabina y a la invitada a Botamania Paco. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Seguimos a ver si ya hay más saludos o por el momento? Oye, mandarle un saludo a tu pariente incómodo, no les mandó saludo. Pues es que allá donde anda no llega. ¿Cómo no? Hay un radar que no deja entrar la señal, Mónica. Ay, no, Mónica, no dejan. No. Algo así me dijeron, ¿no? Creo que Mónica, sea. Mónica, bueno. ¿Qué es eso? No, no creo que sea Santa Mónica. No creo. Bueno, pues, entonces ahorita ahí está. Sí, que hay ¿cómo se llama? Retiros espirituales. Ah, pues bueno, está bien. No, pues que pague él. Bueno, pues solo sí que si él fue que consumió. El único señor que trae lentes, nuestro compañero. Okay. Sí. Y va a la oscuridad y se los quita. No. ¿Te acuerdas aquí, no? Cuando nos ponemos lipstickísimos, va y se quita los lentes y dices tú, ¿y qué ve? ¿Y qué ve si para ver normal necesitas? Sí, con trabajo, Saludos al pariente incómodo. Recuerda que las transmisiones de Lucha Libre de los martes de Glamour la vuelve a escuchar los sábados a las 10 de la noche. Y este programa lo puedes escuchar el próximo sábado a las 8 de la noche. Ok, perfecto. Sí, para que vayas armando algo ahí con la familia y se vaya, se pueda escuchar. De 8 a 9. ¿Por qué me haces esa cara? Para que armes algo en familia y escuches tu entrevista. Una cena. Para que ande armando. Armas puros relajos, tú puros problemas. Para que pongas a la familia a escucharte como realmente, pues a eso vienes, a desglosar. Acuérdate, próximo sábado, 8 de la noche, el programa Super Libre. Entonces armaré. Ay, pero voy a estar luchando. A que te lo graben. Ah, ok. No, mira, yo creo que Ale ya está por ahí ya con el... La aplicación. Sí, la aplicación del... ¿De cómo dijo aquel? ¿Tuni? ¿Tuney? Bueno, pues algo que quieras comentarnos antes de despedirnos, mi querida superestrella. No, pues muchas gracias por invitarme. Sé que los considero mis amigos y gracias, hay igualmente. Una gran amistad. Gracias. Dentro y fuera de... De hace ya años, ¿eh? No creas que no. Sí, la verdad, estoy muy contenta de regresar a la Coliseo de estas fechas. Y pues este próximo sábado los espero ahí en Tlaquepaque también. Y espero a toda la gente aquí en la Coli, en Tlaquepaque, en Arena Roberto Paz. No nada más. ¿Dónde te presentes? Sí. Donde esté yo. Y si quieren ir a tomar clases de lucha libre. Ah, di los horarios y dónde. En Arena Roberto Paz, 6:30 de la tarde, de lunes a jueves, con el maestro Gran Cochis, mi papá. Así es. Y en ocasiones. Un saludo a tu señor padre. Muchísimas gracias, sí. Como lo vemos muy seguido, ¿por qué no lo saludas de frente? Le tengo miedo, lo veo. ¿Por qué? No te creas, no. ¿Se te arruga? Buena amistad con el profe Cochis. También un abrazo para el profe, porque siempre que nos ve, digo, saludando amablemente a todo mundo, sí, él se pone para la foto. Y nos ha dicho Paquito, el profe Cochis, a mí me gusta venir aquí a Super Libre con ustedes. Sí. Entonces, él siempre dice que... Dice ¿por que qué? Gusta... Pues simple y sencillamente porque se la pasan bien. Sí, exactamente. ¿No? Te dejamos hablar y puedes decir lo que quieras, armas lo que tú quieras. Bueno, mando saludos a... sí. Al niño ese pues que dile, te... total. Al niño ese que te... Ese niño que te... A ese niño que me mandó... que me dijo que estaba muy chulo. Ay, otra vez. Otra vez. Estoy sudando, no manches. Ya hasta dejó el legado ahí, el muchacho. Cielos. No, quiero agradecer a mi hija, que siempre está conmigo y me apoya en todo momento. A mi familia también, que están al 100, todos ahí. A Priscila, a mis sobrinas, a mi papá, a mi carnal, a mi hija sí no se separa nunca y No. Marcaje como, personal. La verdad, sí. Son siempre como uña y mugre. ¿Verdad? Sí, cómplices que de todo. Sí, ya viene el país, hay que una que pusieran ahí. Qué bueno, es buena que pueda, no, haya no, relación. Así debe de ser, aparte sí, de madre, su bueno, amiga y consejera. ¿Cómo? Qué bueno, eso es muy también bueno. También a mi pareja, muchísimas gracias por estar al pendiente de mí y a algunos compañeros que están ahí con mi papá, creo que es impecable, bueno, yo le digo impecable, pero es implacable. Al grifo, Argos, luchador, maligno, minotauro, titán, todos ellos saben pues que se les aprecia. Sí, la verdad. Muy bien. Muchísimo. A veces les desprecia, muchachos, pero luego les explico eso. Sí, cuando me caen gordos. Cuando les pongo doble rutina, ya saben por qué. Más bien yo les caigo gorda cuando les pongo una frega. Pues muchas gracias, Superestrella. No, gracias y a ustedes. Y al rato nos vemos ahí en la arena. Sí, ahí los esperamos. Ok, no bueno. Falten. Si nos dejan saludarte, por ahí te saludamos. Claro que sí, ¿cómo no? Vamos a hacer una pausa comercial. Nuestro siguiente invitado ya está aquí también, como siempre, muy puntual. Pausa y volvemos. Señoras y señores, les habla su amigo Edgar Alejandro para invitarlos a que sigan de cerca la magia del deporte espectáculo, lo mejor de la lucha libre aquí, Super Libre, el mejor programa de la lucha libre. Get your motor running. Head out on the highway. XEAB Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324. Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Super Libre presenta una charla mano a mano. Regresamos, amigos Super Libre, y estamos aquí para llevarles la mejor información de lucha libre. Y bueno, no, nuestro siguiente invitado ya está aquí, mi querido Paco Espinosa, puntual, mira, Joker. Exactamente, del Consejo Mundial de Lucha Libre, Joker, antes In Memoriam, el cual, bueno, pues siempre ha sido un gran amigo de Super Libre, y darte la bienvenida, pues ya es como de costumbre. No, pues gracias aquí a ustedes por esta invitación, una vez más a aquí a este programa, y un saludo para toda la gente que lo está escuchando, y adelante para lo que en lo que les pueda servir. Pues hablar del Consejo Mundial de Lucha Libre, vaya que es hablar de muchísimas cosas, ya lo decíamos al principio, con todo lo que ha sucedido y ha estado aconteciendo en este caso, pero yo creo que los jóvenes pues tienen que poder valorar precisamente esas oportunidades que se les da para poder llegar a ser estelaristas. Sí, así es, son unas oportunidades que se nos están llegando, tarde que temprano se nos iban a llegar, ya nada más es cuestión de nosotros el aprovecharlas bien, el seguir estando en el gusto de la gente y en luchas semifinales y estelares aquí en la Coliseo de Guadalajara. Oye, y aclárale a algunas fans porque me preguntaban, oye, Joker perdió la cabellera, ¿por qué salió así? Porque pues obviamente ya el look es completamente distinto. Sí, así es un look distinto ya. Por otras situaciones tuve que cortarme el cabello. ¿Por qué? Una de ellas, nada más voy a decir una de ellas es porque ya iba a estar metido en algunos problemas respecto al personaje. Uh-huh. Por eso ya no es el mismo maquillaje que estaba utilizando con este nombre, pues el de Joker, pero pues ya era el mismo maquillaje del Guasón y con el cabello tal y cual como es el personaje. Se iban a venir varios problemas, me dijeron con anticipación, y pues estoy cambiándole en el personaje, estoy cambiándole en el look para tratar de salir de esos problemas y no entrar en los problemas legales. Sobre aviso no hay engaño. Sí, por eso mejor retirarme antes de que sea demasiado tarde. No, y digo, pues obviamente hay cuestiones legales que hay que saber respetar de alguna manera. ¿Pero el nombre igual va a seguir o te vas a poner Jacker o algo así? No, el nombre, hasta ahorita el administrador de aquí de la Coliseo me ha dicho, de hecho el jueves hablé con él respecto a esto y me dijo que sí, que a él le agrada que yo me siga maquillando, pero me dijo que él, por él, iba a seguir estando este nombre. Ya si vuelven a decir algo, pues ya vemos qué cartas en el asunto se toman. Yo sé que el equipo no hace luchador, ¿verdad? Pero ¿No te sientes diferente así con la, sin la melena? No, mira, pues tú lo acabas de decir, ¿no? El equipo no hace luchador, mucho menos la máscara, tampoco el maquillaje, pues tampoco la cabellera, ¿no? El luchador se hace solo por su rendimiento, por su preparación, y pues porque está constante en las luchas y está en el gusto de la gente. Me siento pues un poco raro, ¿no? Porque sí, ya estaba acostumbrado al cabello. Sí, ya. Pero pues así también es como agradable para mí, ¿no? Porque pues de ahí ya se les estaba haciendo fácil a muchos agarrarme y pues ya ahorita sí ya que demuestren mejor de qué están hechos. Sí, yo comentaba eso. Yo en lo personal, el martes sobre todo, yo vi un Joker, no sé si me quedé acostumbrado con la imagen del cabello largo, te vi muy muy pasivo, no sé, muy serio, no sé, fue mi impresión. Sí, pero pues ya es este, a lo mejor así me viste tú, ¿no? Por el cabello, pero pues no, yo me siento bien, me siento tranquilo, te digo, pues son cambios que se tienen que hacer para no estar metidos en problema. Oye, la afición, esa porra que llevabas el martes, ¿qué onda? ¿Apoyándote? No, pues estoy agradecido con ellos, son pues unos amigos de una empresa, y pues lo que... ¿Ya los esperabas tú ahí? ¿O fue sorpresa para ti que estuvieran ahí? No, mira, ya había hablado yo con algunos de ellos, porque pues te digo, son amigos ya de tiempo. Uh-huh. Y pues sí, me dijeron que iban a ir algunos, pero nunca esperé que fueran a venir tantos. ¿Te diste cuenta, Paquito, que traía sí, sí, digo, yo, su letrerito, ¿no? Sí, como... Yo esperaba la asistencia de 3, 4, 5, cuando mucho, pero pues no. Fíjate. Ya contándolos, sí. fueron 100. Sí, fue bastante, Paquito. Pues el apoyo, digo, de alguna manera fue sorpresivo, pero lo que no es sorpresivo es el desempeño que tienes que ir desarrollando día con día. Hoy vas en una lucha acompañados del satánico, un satánico que y sádico, un satánico que vaya, es exigente, sabe llevar las cosas como son, pero el aquí en este caso la responsabilidad es mayor porque van ante con alguien de compañero como el profesor Sata, ¿no? Sí, mira, pues ya lo has comentado, esta sería la tercera ocasión en la que salgo en el mismo esquinero con el profesor Daniel López, el satánico. Con Sádico, pues ya son varios años los que hemos estado trabajando de pareja, también haciendo tercias con otros luchadores. Siento que él y yo nos hemos acoplado bien, nos entendemos bien, pese a la lucha en marzo que fue la de cabelleras. Sí. Pero pues ahí está, ¿no? Demostramos el compañerismo, demostramos la amistad y sin embargo demostramos el profesionalismo que tenemos. Sentimos que es una oportunidad que se nos está dando a los dos, el hacer tercia con el satánico, y pues a ver qué se da hoy, ¿no? Para ver si seguimos trabajando así o a ver qué onda. La semana pasada sí trabajaste con el profe Sata, ¿no? ¿Verdad? Los rivales, platícanos de esa lucha la semana pasada. No, la semana pasada fue una lucha. Vaya lucha, ¿no? Fue una lucha pues soñada, ¿no? No, sí, la no verdad me, que sí. No me veía yo enfrentar a Atlantis aquí en la Coliseo. Sí, no. Pues mucho menos me veía con haciendo tercia también con el último guerrero. Y con el satánico. Y no, con el satánico, ¿no? O sea, la verdad, sí, ¿no? Sí, estaba muy, muy emocionado, la verdad. Pero pues demostrando las ganas, demostrando que así como fue la primera vez que intercalé con ellos, espero no sea la última. Fíjate que el profe Sata habló muy bien de tu desempeño, la verdad. Y yo te lo digo, habló muy bien de tu desempeño. Espero que sigas echándole ganas. Él confía mucho en ti, tiene muchas. Esperemos que ahora que lo tienes en la esquina otra vez, seguir sus consejos, ¿no? Allá arriba del ring. Sí, pues seguir los consejos, así como se los he estado siguiendo en los entrenamientos, ya que él es uno de mis profesores de aquí de Guadalajara. Y pues estoy agradecido con él porque pues sí me ha enseñado, me ha guiado pues por un buen camino. Y espero seguir aprendiendo de su mano y qué mejor en la misma esquina. Sí, a ver, Paquito, fíjate, tener de rival Atlantis, ¿cuánto se iba a imaginar aquí Joker tenerlo? No, bueno, mira, es que es prácticamente algo que, como te decía, la lucha libre, pues, te da esas oportunidades y vaya que hay que estar bien preparados, ¿no?, para poder enfrentarte a quien sea. El hecho es una responsabilidad tan grande en este caso, bueno, pues, en la emoción. Yo creo que se te notaba precisamente y no desconcentrarte porque, vaya, ante estos rivales no hay equivocaciones o pierdes. Sí, así como tú puedes demostrar en una lucha de lo que estás hecho, si los nervios te ganan para el luchador grande vas a seguir siendo un luchador más, ¿no? En cambio, si ve el luchador grande que no te le achicas, que estás constante, que aprovechas la oportunidad, pues en vez de hablar mal de ti, pues hablan bien y pues a lo mejor hasta para hacer algo más, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que eso de aprovechar y estar ahí, como te decía, el consejo te da para muchas cosas. Es muy polémico precisamente por el hecho de que las oportunidades siempre se les pueden otorgar, más a un coliseíno como tú que tienes toda la escuela. Y vaya que, lo decíamos con nuestra invitada anterior, el aprovechar, el no soltar precisamente eso que se le está dando a varios jóvenes que no tuvieron a lo mejor la misma disciplina que ustedes de estar tantos años entrenando, es lo que no deben de desaprovechar. Y tú ya te viste precisamente en esa etapa en la cual vuelves a repetir con Daniel López el Satánico, como ya lo dijo Botamán, pues si tienen una muy buena impresión, yo creo que ese es precisamente afianzarte para poder estar en las estelares. Sí, así es, y no desaprovechar las oportunidades, aunque oportunidades hay muchas y las hay toda la vida, pero importantes son pocas, son contadas y pues hay que aprovecharlas. Nosotros sabemos que el estar con el profesor Satánico, haciendo tercia o haciendo pareja en una lucha, pues ya te habla de que estás haciendo pareja con un luchador que tiene, yo creo que tiene más de lo que yo tengo de vida y lo tiene luchando, pero pues vamos a aprenderle de, así como dicen los luchadores que ya tienen más experiencia, más años en este deporte, que dicen que ellos aprenden también de los más novatos, pero pues obviamente los más novatos aprendemos de los de experiencia. Y vaya que sí, digo, eso se representa arriba del cuadrilátero y vaya, la gente que lo pudo contactar este domingo, pues no se lo puede perder también este domingo, porque vaya, el hecho que un Joker, en algún momento dado, desde que perdiste la máscara, en la cual pues nos dolió bastante, hay que decirlo sinceramente, porque decíamos, bueno, es un luchador que puede dar, no por el equipo, y lo estás demostrando, no porque sea eso, sino porque de alguna manera el perder una máscara, el tener una serie de conflictos internos, yo llegué a sentir de repente a un Joker desesperado, un Joker que no hallaba ese lugar que estaba luchando y que se estaba ganando. ¿Pasó por tu mente alguna vez dejar la lucha desesperado o no? Pues mira, este miércoles 9 que acaba de pasar, se cumplieron ya 3 años de que mi máscara cayó. ¿3 años ya? Ya 3 años, sí, fue el 9 de septiembre del 2012. Pero, eso que me acabas de preguntar tú que si pasó por un momento dejar la lucha libre, sí lo pasó, pero no por desilusiones que yo haya tenido en esa lucha, ¿no? Así de cuando perdí mi máscara o de cuando perdí la cabellera, sino que esa decisión la estaba tomando o me estaba acorralando a tomarla la administración que estaba en ese entonces, porque me ponía muchas trabas, no me dejaban ser quien soy, no me dejaban... Castigado. Sí, no me dejaban... Primera lucha, sí. Así sí, bien. Y eso era lo que más desmotivaba, ¿no? Porque ellos eran los que te decían, échale ganas, no falles, ven a entrenar. Y uno iba a entrenar, no fallaba. Yo sentía que le echaba ganas y no, pues al contrario, era darles lo que ellos querían, pero no sé si como para hacerme sentir mal o para darles gusto a ellos en que no iba a sobresalir. No, y sí, la verdad, se batalló mucho, no estaba en él, me consta que no ha fallado a los entrenamientos, la verdad, es de los pocos que no fallan, y sí, te desilusiona, Paco, que te diga, échale, pero pues no, nada en la programación, nada. Si te desilusiona estar picando piedra y que de repente te encuentres con grava y dices tú, bueno, pues, ¿de qué se trata, no? Cuando yo lo que pido es trabajo y trabajar y estoy demostrando que con esas ganas voy a sobresalir, porque claro... la emoción en algún momento te puede embargar. Te podemos preguntar esto, lo que es típico, ¿no? ¿Alguna vez te imaginaste estar de pareja o de tercia con Satánico y con el último guerrero y enfrentarte a Atlantis? Pues claro que no. No, pues no. Porque eres muy joven y vaya, hay muchas otras cosas que se pudieran hacer en mente, ¿no? Sí, pues hay etapas, ¿no? Yo cuando debuté en la Arena México, nunca me imaginé también que yo iba a ser, que me iba a enfrentar a luchadores que ya tienen pues bastante tiempo, como lo fue el Sagrado, que también yo lo veía, pues, que cuando ni siquiera entrenaba, y yo ya lo veía ahí luchando en las estelares con Místico de ese entonces. Sí. Y pues son luchadores que uno llegó a ver y pues nunca se imaginó que iba a luchar con ellos, ¿no? Ya sea en contra o ya sea de pareja. Y pues en este caso Atlantis, que pues es un luchador que ya también tiene demasiados años en este deporte. Y que yo también lo llegué a ver, vi muchas luchas de él y no, pues ya la verdad un sueño. No, y como es el profe Sata y todos los luchadores, debe estar preparado para lo que venga, nunca sabes cuándo te va a llegar la oportunidad, ¿no? Sí, así es lo que comentaba, hay que estar preparados y él sabe que yo me estoy preparando, que le estoy echando ganas, y pues las oportunidades que él me llegue a dar, compartiendo esquina con él, sabe muy bien que las voy a aprovechar, y si no, voy a agarrar lo mejor. Oye, el martes pasado, ¿cómo tu opinión de salud lucha contra Nautilus y Freezer? ¿Qué tal te sentiste? ¿Cómo ves al público de los martes? Y más ustedes que tienen, pues van empezando la lucha y la gente tienen que meter al público, porque si no... Sí, es una prueba muy muy difícil para nosotros los locales, el meter a esa afición, que es muy muy difícil. Pues nosotros sabemos, ¿no?, que ellos no vienen a valorar nuestro trabajo, no vienen a valorar nuestro desempeño, nuestro desgaste. Ellos vienen a divertirse y pues está bien, ¿no? Pagan un boleto, vienen a hacer lo que ellos quieren, ¿no? Pero pues es muy difícil convencer a esa gente. Y pues en varias luchas lo hemos logrado. Sí, sobre todo el martes lo lograron. Lo hemos logrado. Y este martes no fue la excepción. Este martes pues también hasta los rivales, ¿no?, que fueron, así como lo comentaste, Freezer y Nautilus. Sí. En contra de Sádico y yo, pues fue una lucha en donde se sufrió tanto para ellos como para nosotros, porque llegamos a un dominio en donde otra vez, cuando uno está dominando, se siente realizado y viene la distracción. Viene una reacción que fue de ellos, pero fue mínima, no les alcanzó para doblegarnos. Y pues Sádico y yo, como te lo decía al inicio, estamos muy bien acoplados, nos conocemos bien, hemos coincidido en bastantes entrenamientos y hemos calado cosas juntos. Y pues este martes se vio, y pues así fue como coincidimos y conseguimos la victoria. Sí, porque la verdad los he visto, la verdad, pareja de ustedes, pues ya se entienden bastante bien. Y bueno, sí, esto ahí va poco a poco, no te desesperes, así te estamos viendo ya, sobre todo los domingos en luchas estelares, eso es bueno, ya no bajar de ahí, ¿eh? No, pues ya no bajar de ahí, echarle más me ganas. Costó mucho trabajo estar ahí, yo sé que me va a costar más trabajo mantenerme, pero pues las ganas se les van a estar echando y espero no bajar de semifinales. Muy bien, estelares. Paquito, vamos a hacer una pausa comercial, está con nosotros Joker, 36-13-27-27, 36-13-30-88, ya llegó el esposo de la prófuga. Y tenemos saludos para que usted no se desconecte. Sí, la prófuga del Metate, ya está aquí su pretendiente, contento y feliz. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Universo 2000 Junior. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Sansón. Y con ustedes el Cuatrero. Y juntos somos Los Dinamita. Los invitamos a que escuchen el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Solamente por Canal 58. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Yo voy a ser empresaria. Yo estoy aprendiendo a tocar la guitarra para estar en muchos conciertos. Seré escuchando. Los adolescentes tienen mucho por descubrir y la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia del 21 al 25 de septiembre les ofrece servicios, prevención y diversas actividades educativas en materia de salud. Porque ser adolescente es bueno, pero adolescente y sano, mejor. Acude a tu unidad de salud. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo El Eclipse, el más guapo de todos los rudos, para invitarlos a que escuchen la mejor lucha libre por su canal 58. ¡Hasta pronto! Regresamos, amigos de Super Libre, estamos aquí con Joker, antes de ir con la entrevista que le hicimos a Dark Angel, que se presentó por última vez el martes pasado aquí en la Arena Coliseo. ¿Tienes saludos para nuestro invitado? Me queda claro que sí. A ver. Bueno, dice por acá Hugo Alejandro Sandoval Prieto, dice: buenas tardes, aquí escuchando los saludos a todos en cabina y a su invitado, saludos también, claro que sí, a su invitada también, por supuesto, que está re chula, de parte de la banda del Sopilote. Sí, los ubicas, ¿no? Los Sopilotes. Sí. Me están saludando. Conocidísimos estos muchachos. Y bueno, por acá estaba también otros saludos. Déjame nada más acoplarlos porque Ramiro Guerrero dice: saludos para todos en cabina, buen programa y me apunto para boletos del día de hoy. Ah, anotarlos, ya está casi ganado. Pablito Sandoval por acá nos mandó una imagen, déjame nada más picarle. ¡Ah, Paquito! ¡Es domingo familiar! Picarle aquí en el. Ah, computadora. No, una disculpa, digo, es que de repente. El pariente incómodo no vino hoy. No, y está muy lenta, yo no sé qué le pasa porque le dices este clic y como que se acelera o yo no sé qué diablo le pasa, pero bueno. En fin, es todo en el rollo de la computación. El rollo es que Pablito mandó una imagen, déjame ver acá, por ejemplo, dice... hola amigos de Superlibre, nosotros venimos de una familia de luchadores, por favor. Ayer falleció un amigo de mucho tiempo que se hacía llamar el Torito Rivera. Hizo su carrera luchística en la Arena Pacífico, en Santa Cecilia. Hace mucho tiempo ya de esto, se nos adelantó. Otro grande de la lucha libre. Pues descansa en paz. Así es, nos manda la imagen por acá, Pablito. Saludos para toda la familia y pues sí, nuestro más sincero pésame. Bueno, seguimos con Super Libre y vamos a escuchar a Dark Angel que, pues te digo, Paquito se presentó a la Arena Coliseo el pasado martes, triunfó, se fue como ganando y una luchadora, pues buena luchadora, ¿no? La verdad. Excelente. Nomás sí con la prensa era un poquito... sí, delicadona, pero no. Pues martes, siempre fue ríspida con eso, ¿no? Pero porque, se digo, portó bien. Se reservaba de alguna manera. Ahora te voy a comentar algo de ella, pero mientras vamos a escuchar a Dark Angel. Vamos con Dark Angel, que desgraciadamente se nos va de México, pero hay una nueva oportunidad para ti en otro lado. Ojalá te vaya bastante bien. Muchas gracias. Sí, es una. Pues un proceso un poco triste y difícil hacer todo lo que es necesario para irme de México y despedirme de la gente y todo, a todos mis amigos, los seguidores, pero siempre hay que hacer las cosas para el bien de uno y el crecimiento personal. Y las oportunidades hay que aprovecharlas, se te llega una oportunidad y hasta no llega seguido. Exactamente. ¿Verdad? Oye, ¿quién nos recuerda cuando llegaste a Monterrey la primera vez, después diste el paso al DF? Pasa el tiempo muy rápido. Sí, no lo puedo creer, 12 años que yo he pasado en México y se me fueron volando y ya se está viniendo a su fin. Es algo muy, muy triste, pero a la vez, pues como les digo, necesario. Oye, fue ¿lo pensaste una, dos, tres, cuántas veces esta decisión? No, pues se me fue dando y de hecho, algo que siempre me ha pesado es estar muy lejos de mi familia. Sí. Y más en los años recientes, que unas tragedias, unos muertos allá y unas, pues a ver a mis padres que igual están enfermos y muchas cosas que digo, pues es necesario estar más, como empiezo a ver las prioridades en la vida y el trabajo y la lucha libre es hermosa, pero no lo es todo. Y la verdad, pues la familia es, debe de haber sido más de una prioridad en mi vida a lo mejor, pero no lo puse en ese plano primero. Y ahora yo creo que es hora también de dedicar un poco más tiempo y pensamientos a mi vida personal. El profesional también sigue, obviamente, pero por eso te digo que no... Sí tomé mi tiempo en hacer la decisión, pero a la vez se me iba viniendo desde hace mucho. Sí, la familia preocupada por ti, por los acontecimientos últimamente acá en México, ¿no? Así es, sí. Sí, pues ellos, lo bueno es que mis papás han venido a México a visitarme, entonces han visto cómo es la gente, que igual a mis padres nos dieron mucha bienvenida y buena vibra y trataron muy bien a mis papás, entonces yo creo que eso es lo que les dio tranquilidad de que yo esté tan lejos también. Pues qué bueno, la verdad te deseamos mucha suerte, porque una mujer como tú, trabajadora, la verdad no te pares, vas a triunfar. Muchísimas gracias, ojalá y así sea, y muchas gracias por tu tiempo y la entrevista. No, al contrario, a ti, como siempre, nos diste grandíficas luchas, triunfos espectaculares, hoy como la reinera, para salir con broche de oro tu presentación en Guadalajara. Sí, no hubiera querido de ninguna otra manera, así justo es como lo deseaba, y así terminé, muy feliz. La llave de tus grandes triunfos. Así es. ¿Verdad? Sí. Pero Ángel, por último, gracias por esta entrevista, un saludo a tus amigos de Super Libre. Claro que sí, soy su amiga Dark Angel y un gran saludo a Super Libre, canal 58. Ahí está con nosotros Daniel López Tatánico, que te observó en esa función, te manda felicitar. Ah, pues claro, un gran maestro y alguien con quien he entrenado mucho. Igual muchísimos saludos y agradecimiento para el señor Satánico que me enseñó tanto. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Gracias. Pues ahí está, Dark Angel, Paquito Espinosa. Problemas familiares fueron la causa también de que aceptara la oferta que se le dio. Mira, son muchos años los que ya 12, pasó por 12. Acá, por México, del cual, pues como dice, sus padres iban y venían. Eso fue uno de los motivos, aparte de que otra empresa también le abriera... Sí, claro. Le estuvieran coqueteando, porque ella ya estuvo en la TNA para estar luchando como Sarita. Sí. Y vaya que es una mujer que tiene pues esas ganas, ¿no?, de querer hacer cosas, a pesar de lo que se pueda decir de ella, porque pues realmente, si fuera una mala luchadora, no hubiera durado aquí en México absolutamente. Digo, no demeritamos el trabajo de nadie que haya estado precisamente... incluso al lado de Dark Angel, para poder hacer su carrera. No demeritamos eso para nada. Al contrario, yo creo que una Dark Angel que se entregó aquí en México, la verdad es que, pues si el atractivo también es parte de una luchadora, pues ahí está ella, ¿no? Con ese atractivo que, pues hay que decirlo, a los hombres agrada completamente. Aparte de que, pues sí, le pega macizo a lo que es el gimnasio. Y bueno, pues tiene hasta una rutina, tenía ahí por ahí en un canal donde ella... Hacía rutinas para la gente que quería estar en condición. Entonces, pues ella se va, ella, como dice, pues tiene algunas cuestiones en mente donde vamos a ver qué tanto o en cuánto tiempo pudiese darse el regreso, aunque ella dice, yo creo que es definitivo. Sí, no, yo creo que ya no regresa. Dark Angel estuvo acompañada de Marcela y Silueta contra Amapola, Dalis. Que vaya a cuerpo de Dalis, excelente físico de Dalis la caribeña. Sí, recuerda que es la única que le ha quitado un reinado a Dark Angel precisamente de 9 años. Es que el paso de Dalis, pero que le gritan que le gusta el fútbol, dice Alejandro. ¿Que le gusta el fútbol? Sí, que porque trae un silbato, no sé. Le gritan chistosito. Chistosito. Fíjate, te voy a decir una cosa, acá Paquito cuando tenía su otro look, le puso Doña Florinda, fíjate, a Dalis. Oye, Paquito, respeto, va a Dalis la caribeña. Es que perdió la cabellera y de repente como que esos looks... Algo le teníamos que ver diferente a Doña Florinda, Dalis la caribeña. Dalis, si Paquito. Negro, ya me los hubiera retorcido. Sí. Pero no, mira, excelente, digo, yo creo que fue una lucha a la cual disfrutamos bastante. Sí. Bastante. ¿Viste el equipo rojo que traía Seuxis? Qué bien le quedaba ese. Qué barbaridad. ¿Tú te quedas a ver la lucha? ¿Dónde vas? Y en el monitor, ¿no? Y aparte, pues ya la vio en la televisión. Sí. Y pues obviamente, ¿no? En el monitor se veía bastante bien la lucha. Y yo creo que fue disfrutar precisamente, ¿no? Digo, de lo que es la despedida de Dark Angel, que fue pues emotivo para ella, porque al final Marcela la abraza, la felicita, le dice, pues ahora sí que esta fue tu última lucha en Guadalajara y la verdad que la disfrutamos plenamente. Así es. Bueno, pues felicidades a Dark Angel, que le vaya bien en la nuevo reto que va a ser allá en Estados Unidos. Bueno, ¿tú te quedas terminas tu lucha, te vas o te quedas? No, me quedo hasta el final. ¿Te quedas hasta el final? Sí. ¿Ahí tienes monitores ahí? Sí. Ah, mira, viendo las... ¿Viste la acción del perico? Sí, no, cuando pasó esa acción yo estaba fuera de vestidor, estaba platicando con un compañero del DF. Sí. Y fue cuando nos dimos cuenta que había pasado ese accidente. Y más porque en la parte donde estábamos se veía mucho movimiento, se veía que salían, que entraban. Sí, no, la verdad. Es que fue un madrazo. ¡Paquito! Bueno, Botamán, pues me impresionó bastante. El silencio fue sepulcral. Sí. Pegó el perico con las costillas en el filo del cuadrilátero y con el peso de niebla todavía al quererlo sostener. O sea, lo sube Marco Corleone, la imagen. Sí, la tercera cuerda. Ahí, ¿no? Le pega a niebla y pues se van los dos. Se van los dos, pero el perico sale por un lado. No le cae encima niebla, sale por un lado y pega de filo en las costillas en el filo del cuadrilátero y empieza a convulsionar. Sí. La imagen es clara porque se queda tieso completamente. Digo, yo he visto pericos tiesos, pero... No te he visto pericos aquí, pericos aquí. De la jaula y que crees tú, ya se murió. Pero este periquito, qué bueno que no haya pasado a mayores, aquí, ojalá. Aquí hay un perico acá adentro ahorita. Ese ya es otro cantar, pero sí, mira, fue impactante. Niebla no se movía, Niebla le hablaba. Nadie. Al oído. Para ver que Marco Corleone estaba... Willy baja inmediatamente. Así que desaforados, porque decían, ¿qué pasó? ¿Qué onda? La gente que estaba allí, que lo vivió, vaya que fue algo impresionante. La doctora Loro salió, pero aquí viene, mira, alguien publicaba que, no, que qué bárbaros, que el perico, que ese golpazazo, y lo dijo con muchas che. Sí, sí, sí. Y no le atendieron. ¿Cómo que no? Porque, ¿cómo no? Si llegó rápido. Lo que pasa es que Niebla le decía, espérame, déjame que me conteste. Niebla era el más apurado, porque a él se le va de las manos y pega en el filo del cuadrilátero. Entonces, cuando cae, tú sabes que esa posición ya no es normal. No, estaba convulsionándose. Sí, el estómago le temblaba bastante y tú dices, ah, caray, nosotros viéndolo en el monitor dijimos, no, ¿qué pasó? O sea, nos quedamos mudos. Claro que explicamos a la gente ese tipo de golpe, porque, pues, imagínate la altura, son, ¿qué? ¿3 metros? ¿Cuántos metros son? Sí, creo aproximadamente. Imagínate. Más lo de la estatura de el periquito. El perico son como 2 edificios para él. Entonces, ese golpazazo que se da, no sé si lo deja sin aire, no sé qué pasa, pero empieza a convulsionar precisamente porque aparte le latigué la cabeza en la duela. Sí, no. Y por más que digan que está bofo y que no duele. No, que duele, porque es la duela la que está protegiendo que no sea más fuerte el impacto. Pero aún así, a la altura que tenían, para el perico es bastante. Y vaya que esto, pues sí nos dejó así que con el alma en un hilo porque no sabíamos qué había pasado. Y ahí vienen los reclamos, ¿no? ¿Que por qué no la camilla? ¿Que por qué? No, periquito lo agarraron, lo levantaron y estaba tieso. Tieso completamente. Se lo llevan por un costado, pasa por un costado y la verdad es que era pues de pronóstico reservado. Qué bueno que al final preguntábamos qué onda, qué nosotros pasó con estábamos Zacarías, ahí ¿no? en la zona de... estaba la ambulancia, pero... estábamos esperando, no al perico, no, estábamos esperando al paramédico para ver que nos informara que cómo estaba realmente. Porque todos que salían, ¿cómo está? No, está bien. Ah, está bien, pero no estaba bien porque andaba moviéndose rápido. Sí, claro, claro. Y al final, no sé, una persona que no tengo nombre, un señor llegó ahí y hizo la seña que nos... let's go, y nos sacaron. Pero estábamos ahí, después informamos, no, todo bien. Al parecer está estable, ahorita está en México ya el periquito. Le mandamos un fuerte abrazo y ojalá y no tenga que se recupere, que, ¿no? Sí, porque ya trae una válvula él, ya. Y otra cosa, dicen, o sea, ya trae una válvula. ¿Cuántas veces lo ha dicho el profe Sata? ¿Para qué una mascotita que puede arriesgar la vida? Que se está ahí en la esquina. O sea, digo, ¿es indispensable? No, porque obviamente ya eso le da un plus a la lucha, pero para divertirte solamente, porque en realidad no le va a hacer nada a Marco Corleone. Ah, pues cualquier aparte luchador, aquel con el cuerpo de Virote Flaima, pues ¿qué le duele, Botamán? Y la estatura que tiene. O sea, eso es extra a la lucha, porque en realidad no es necesario que las mascotas estén ahí. Muchas veces se ha escapado la menudencia de que le den un buen golpe y que de repente pues son gente pequeñita, gente que no es normal y que puede tener alguna consecuencia mayor para este caso. Me platicaron a mí del qué bonito del Consejo Mundial de Lucha Libre. Otro. Que se tuvo que retirar de tanto golpe que recibió. No, aparte, él ya estaba enfermito, ya estaba, caminaba, se fijaba. No, y es que, obviamente. Entonces, y varias veces que lo aventaron fuera del ring, a veces pues no lo agarraban los compañeros y se iban golpazos. Entonces, que por eso ahora se retiró. Es de contacto y trae la adrenalina, Botamán. O sea, por mucho que le vayas a marcar un golpe a una mascotita, se te puede ir, porque sí. Obviamente se está exponiendo a eso. Pues ahí están las consecuencias. Ahorita, ahora, este fue un accidente desde el. Sí, ese fue un accidente. Ahorita recuerdo rápidamente a Maléfico, que le trae con el gallito tapatío, con la menudencia. Sí, sí, sí. ¿Tú te ha tocado contra el gallo cuando está luchando el gallito tapatío? Sí, sí me ha tocado. ¿Y te ha tocado? ¿Le das de pegado al gallito? Sí, en varias ocasiones. Pero, o sea, de la lucha, o sea, ¿te vale o cómo está eso? No, mira, pues es que también él es muy... Pues, se mete, ¿verdad? Sí, se mete, trata de burlarse de nosotros. Claro, y pues exacto, no es válido que nos dejen mal, ¿no? O sea, ahora, no es para que le remuerda la conciencia, Botamán. Tú te estás subiendo a un cuadrilátero cuando sabes que estos hombres están con la adrenalina al 100. No, entonces, exponiendo la vida. Pues creo. Exactamente, para su estatura es mucho. Digo, podríamos hacer un espectáculo plus para los diversión, a lo mejor de los martes, un duelo de mascotitas, donde realmente se pueden hacer ellos el cauce de luchar entre ellos o hacer el show como tú quieras y gustes. Pero eso, por ejemplo, alguien decía, no, es que Marco Corleone, como deja, porque decían, asesino y que no puede ser. Sí, la gente, una gente que... Él le pega a Niebla para hacer... Pero como Niebla lo tenía agarrado al medio. Sí, exacto. Se van, es que no se puede ir hacia atrás. No. Tampoco no, se nos mata no, no, Niebla. No, se matan. O sea, pero en este caso, el hecho de mover las manos hacia caerse... O se le va de filo. La ahora, inercia. El perico está pesado. No sé si alguna vez ya lo pudieron sopesar. Y aparte, está hace físico el perico. Sí, sí, sí. ¿Eh? Y está pesadito. Está preparado. El señor. Entonces, qué bueno que no pasó a mayores. Así es. También otro lesionado, si te diste cuenta, Joker fue el hijo del signo. Sí, también él, de un impacto que tuvo en la quijada. Sí, en un tope. ¿La quijada fue? Sí, fue en la quijada. También, ¿verdad? Se desacomodaron también. Bien. No, fue un martes, repetimos, un martes bastante accidentado. Esperemos que ya los dos se encuentren mejor, tanto el hijo del signo, que se enfrentó, iba acompañado de Arcángel, y la reina Isis, Paquito, que

pues ahí en tiempo de guerra. Déjame decirte así también rápido, para otro saludo, dice: saludos a mi vecino el Joker, buen luchador y chavo sencillo, éxito amigo. Nada más que macabre. Macabre, estoy enojado contigo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo que perdió su papá la cabellera? Pero fue foul. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar fue de eso. Foul precisamente, mi querido Macabre. Pues, fuimos testigos, Botamán. No, Macabre. Yo iba hasta la casa, hubiera apostado a que no. Pero bueno, seguimos, a ver. Mira, simple y sencillamente, eso no se vale. Bueno. Eso no se vale porque la verdad lo que le hicieron fue una reverenda, pues no puedo decir jalada porque, bueno, me van a censurar. Pero fue un robo completamente. Y Pedro, como buen hombre, Pedro Olveda, dijo, sí, me voy a pelar. ¿Pero qué crees, Botamán? ¿Qué? ¿Ahora qué? Las tijeras malditas. ¡Otra vez no había! Alguien, por favor, de los de afiduliría aquí de San Juan de Dios, que le venda unas... Ahí está el gato que no... No, el gato, el dueño. ¿Cómo el dueño? El dueño tuviera las tijeras, Botamán. De jardinero, aunque sea. Y la gente empezó... Estamos a un lado y la gente... Por cierto, saludos a don Nacho, que estaba a un ladito de mí. Sí. Y dice, pues no puede ser posible que no haya, ¿no? Sí hay, pero algo está pasando, algo turbio. Todo Pedro menos Olveda, tijeras. Pedro Olveda, o sea, nosotros somos testigos, Botamán, por eso lo digo. Él decía, no, sí me voy a pelar, pero ¿dónde está? Yo también decía, ¿dónde está el contrato? ¿Dónde está el contrato donde está sentando? ¿Quién es este viejito? ¿Cuál viejito? No, ¿Pedro Olveda? No. Pedro Olveda se ve así porque le cortaron el pelo. Sí, pero no. Pero déjame decirte que, pues sí, dijo, yo sí me voy a cortar el pelo. Y me voy porque tengo dignidad. Eso es lo que él asienta precisamente. O sea, 6 meses. No hay un contrato. No hay un contrato. Pues no es que vaya. Pues oye, yo como le dije, bueno, pues igual que se dé su vueltita, ¿no? Y ya, para ver qué onda. Pero él tiene palabra, Botamán, él tiene palabra. Y dice, esto que está ocurriendo en la Arena Jalisco es lo que quiero evitar. Que no se estén aprovechando precisamente de los elementos que están aquí sufriendo las consecuencias. Bueno. Hubo un ganador, en este caso Rudy Santana, el cual dice, pues yo ahora sí que aproveché la situación. Carrillo fauleó a Joker y a bueno, Joker. Joker, aquí está. Sí, no, aquí lo tengo. Carrillo le da arremete contra, hasta brincó de Paula. Me dolió, dije. Mi doble. Ya le da a Macabre, quiero decir a Macabre, y pues ahí aprovecha a Rudy Santana. Sí. Si no, de esa manera, no hubieran ganado. Pero bueno, vamos a escuchar a Rudy, mi querido producer, porque aquí hay cosas que hay que aclarar. A ver. Libre. Amigos de Super Libre, me encuentro esta noche con el ganador Rudy Santana, que ahora sí está sufriendo los embates, pero vaya, te llevas al final el triunfo. Sí, antes que nada, un saludo para toda la afición. Y sí, fue un triunfo algo doloroso porque ya viste cómo me fue. Y vaya que la Legión pues va contra ti, porque ya lo dijeron, ¿no? O sea, están haciendo y queriendo regular las cosas de alguna manera, pero esta noche pues les salió el tiro volteado. Sí, ya viste, se metió Rayman, cosa que no debe haber pasado, pero no importa que se meta quien se meta. Tenemos para Macabre, Rayman y toda su legión. Y bueno, pues ahora sí que la gente estaba apoyando a un Rudy que se veía, pues ahora sí que mermado de alguna manera, pero no le bajaste al ritmo, no te amedrentaste ante un Macabre que vaya, venía con todo y apoyado por el señor padre. Sí, claro que no. La gente merece un respeto y que uno se entregue al 100. Y yo siempre he tratado de entregar mis luchas al 100%. Y vaya, o sea, la gente que en este lado, la gente de la Arena Jalisco que te conoce y que eres una estrella para ellos, pues estaba haciendo de alguna manera el apoyo, aunque el coraje era bastante en este caso, porque pues Pedro intervenía de alguna manera. Sí, ya la gente me tiene catalogado como una de las series de aquí de la Jalisco y se los agradezco. Y sí, Macabre venía con todo y aparte con el apoyo de su papá me hicieron sufrir. Oye, pero hay una serie de irregularidades que digo, no se lo puedo mentir a la gente. Por ejemplo, el que decía Pedro, que no hay un contrato donde se diga que se tenía que ir. Había un contrato por las cabelleras, más no que se tenía que ir de la arena. Sí, mira, en el programa dice por las cabelleras de los Econ. Sí, cierto, él había comentado que se iba, si perdía, pero no sé el por qué ni por qué no lo pusieron. Pero bueno, ya viste, no se va. Simplemente viene de seguridad o no sé de qué lo van a poner. A lo mejor hasta en los baños. No, bueno, es que eso ya es humillante para Pedro, precisamente el Tigre, el cual dice, yo no me voy a poner a ningún lado, tengo dignidad, se pela arriba del cuadrilátero, de repente las tijeras no existieron, pero salen al final y él dice, yo me voy de la arena. Sí, pues fíjate que no sé qué pasó con las tijeras, que no las encontraban, pero yo pienso que si tiene dignidad debe de aceptar el que perdió. Él perdió porque primero me faulearon a mí. Dicen que faulearon a Macario. Yo eso sí no lo vi, estaba fauleado. Pero independientemente de eso, tiene que aguantar y pagar su apuesta. No, bueno, y ahora sí que como hombre tiene que ser la dignidad ante todo para poder ahora sí que pagar la apuesta en la cual está pues plasmando todo su quehacer. Esta noche lo demostró y con dignidad se está yendo precisamente pelón a casa. Sí, pues era lo mejor que tenía que haber hecho, pelarse y darle por el respeto que merece a la gente. Y sí, si tiene, como dices tú, si tiene dignidad y todo, pues que se presente pelón y en el puesto que lo pongan. Oh, bueno, pues ahí está precisamente para toda la gente que se lo perdió, no vino a la de Jalisco, pues prácticamente Rudy, nada más decirte a quién le dedicas este triunfo. Este triunfo va dedicado a toda la gente que me apoya aquí de Arena Jalisco y a mi familia, en especial a mis hijos que aquí estuvieron. Y bueno, pues emocionante, trepidante, acalambrante en cierta manera, pero vaya, hasta el refere tenés en contra, aún así salió avante Rudy Santana. Sí, fíjate, el refere era el refere Pitbull, el second Don Pedro, y aparte la rusa de Maccabi todavía más aparte de Raymond, pero bueno, se salió adelante y aquí estamos, ahora vamos a seguir. Yo creo por los Macabre, Reina, lo que sea. Es más, me interesa su campeonato de parejas. Bueno, pues ahí está precisamente. Y ahora sí que haciendo esta pregunta, ¿cómo cierra el año Rudy Santana? Mira, el año va cerrando, pues yo veo a lo como van las cosas, van bien. Espero, estoy este sábado estaré presente en la Roberto Paz y posiblemente esté también presente en la luchamanía de la NWG. Bueno, pues ahí está Rudy Santana para toda la gente que pues nos sigue cada semana y nada más nos resta pues que le mandes un saludo a toda la gente que te sigue en las redes sociales y sobre todo en Super Libre. Claro que sí, le mando un saludo a toda la gente que escucha Super Libre y que me sigue por las redes sociales y a toda la afición de aquí de Arena Jalisco. Muchas gracias. Muchas gracias, Rudy. Este es el espacio que siempre le brindas a tu afición. No, gracias a ustedes por darnos el espacio para la gente, para nuestro público y pues para que sepan algo de nosotros. Muchas gracias, señor. No, gracias a ustedes. La Legión, ¿qué onda? Mira, la Legión lo único que hizo fue aclarar precisamente que Rudy Santana pues, les cae en el hígado. Sí. Salió Rayman, sí salió Rayman y vaya que estaban molestísimos también porque pues de alguna manera los Secos no intervenían de alguna forma y a Pedro pues la gente se le dejaba ir con todo y con gritos y demás porque pues él lo único que hacía era darle el consejo o estar apoyando a Macabre de alguna manera, pero sí la gente pues los quería comer vivos, entonces salió, se dieron ahora sí que la tarea Macabre sangra a Rudy Santana, después Rudy le regresa el favor y así la cosa fue que estaba un tomo y daca. Se puso en un dispar cuando la Legión de alguna manera le dio con todo a Rudy Santana, tanto que pues sí, como te digo, Macabre aprovecha la oportunidad, la de la distracción del refere, lleva al toque de espaldas a este que es Rudy Santana, pero Rudy también tiene quien le haga el paro y en este caso es Carrillo el que entra. El patrón, reconócelo. El gato entra y faulea artera y cobardemente a Macabre, lo cual aprovecha Rudy Santana para llevarse el triunfo. Pedro Olveda muy molesto, sí, claro que sí, porque pues él es el que tuvo que pagar las consecuencias de esta apuesta. No sé por qué estás enojado con Macabre. No se pudo haber pelado, pero bueno, por las tijeras. Al final llegaron unas tijeras todas oxidadas, pero en fin, ahí lo mordisquearon. Después él se presenta ya en las redes sociales, todo como debe de ser. Y dice, yo me voy. Y pues él tiene un compromiso también prácticamente. No por eso estaba ya tratando de arreglar las apuestas. Esto era de arreglar las cosas en la Arena Jalisco, como te digo, para poner y remediar las cosas que están pasando allá. Pues ni modo. También tenemos a Macabre que da su punto de vista acerca de lo que pasó, mi querido. Todavía habló después de que. No pases a Macabre, estoy molesto. No, yo sí quiero que lo pases, por eso fui para allá a estar trabajando. Vamos a escuchar lo que dice Macabre. Amigos de Super Libre, la esquina neutral por el encuentro con Macabre y la verdad una serie de irregularidades esta noche donde vaya exponía muchísimas cosas Macabre. Esto es una burla para la gente. El problema es de que Carrillo está acostumbrado a hacer lo que le viene en gana aquí y la gente le festeja todo. Y hoy se dieron cuenta que Rudy no tuvo los recursos para podernos ganar limpiamente. Tuvo que intervenir Carrillo al paulearme y así se llevaron esta lucha. Pero en la guerra y el aborto se vale, eso es cierto. Esto, la guerra apenas empieza. Esto fue algo que sucedió hoy, pero esto no va a terminar hasta que Carrillo y Rudy dejen sus cabelleras arriba de un ring y nosotros nos burlemos y los humillemos delante de toda esta gente. Oye, aparte, un contrato, como decía Pedro, no existe para nada. Entonces, ¿cómo es posible que le quiera repetirle en su cara que se tiene que ir por 6 meses? No hay nada escrito. No, o sea, nosotros tenemos un contrato firmado por Carrillo en el cual tenemos contrato por 2 años aquí. y él, al momento de que se hace la apuesta, solamente se firma un contrato por cabellera. Entonces, ahorita Carrillo trata de hacer, ahora sí, hacer valer todas las irregularidades que suceden en esta arena constantemente, y ahorita está sucediendo, ¿no? Ya lo están mandando a la puerta, a nosotros lo están subiendo, un muchacho, que perdón por la expresión, pero no está ni preparado para estar arriba de un ring, y me lo suben a mí de pareja, con riesgo de que lo lastimemos, con riesgo de que salga lesionado seriamente, y luego lo ponen en una semifinal otra vez, o sea, son irregularidades. Esta arena yo creo que Carrillo ha venido manejando muy mal. Yo, lo que había pasado con las máscaras, que había habido muy buenas entradas, había habido gente que salió muy contenta, ahora él lo echa a perder todo con todas estas cosas que está haciendo, ¿no? Oye, y bueno, pues ¿qué va a pasar? La Legión tiene que sacar la casta porque esto no se puede quedar así, Macabre. No, esto fue el empiezo, esto es el comienzo de una guerra, entonces hoy, desgraciadamente nos tocó perder, me duele mucho que mi papá se vaya pelón a casa, me duele mucho que le digan que va a estar en una puerta, como a mí me dolió la semana pasada hacer pareja con alguien que no estaba preparado, pero el que ríe el último ríe mejor, esto pasó, tiene que tener los pantalones Carrillo y también Rudy para aceptar una lucha de cabelleras sin ningún otro de cuota de por medio, tienen que tener los pantalones para arriba poder apostar su cabellera, y en ese momento ambos van a quedar pelones. Bueno, pues ahí está Macabre, ya lo está diciendo. Esto apenas empieza, así es que prepárense porque la Legión viene con todo y Rayman, Macabre están al unísono. Vamos con todo, primero son ellos, siguen los demás. O sea, aquí vamos a hacer y deshacer. Y deshacer porque precisamente era lo que estaba diciendo Macabre. Estaba tan molesto que hasta el teléfono se dejó de funcionar. Y mira lo que te digo, o sea, Pedro Olveda está cumpliendo con su palabra primeramente de hombre. Dice, yo me voy, desgraciadamente el teléfono ya se nos volvió loco, ya no supimos cómo fue que respondió, pero Pedro así lo dijo textual, yo me voy, ya iré a Super Libre, mi casa, con mis amigos, ¿sí? Aclarar qué fue lo que sucedió precisamente y por qué me voy a ir con esa dignidad que tengo. Ya había dicho Pedrito hace 8 días aquí, sorpresitas Carrillo, y mira, le salió con una sorpresa. Fíjate, y te digo, no había tijeras, yo dije, lo van a pelar como a los cocos con el machete, ¿cómo está esto? Ya no entiendo yo nada. Bueno, antes de la pausa, a ver, Joker, ¿te quieres mandar unos saludos? Sí, pues unos saludos a unos primos que ahorita hicieron una llamada aquí a cabina, a Coqui, Samay y a Citlali, que le deseo mucho éxito, mucha suerte, que a mitad de semana, adelante va a ser mamá otra vez, le deseo pues que todo salga bien, que no se complique nada. Un saludo también a mis papás que me están escuchando. Y pues también para reiterarles a mis primos que estamos de fiesta y contentos porque ganaron los Pumas. Oye, y Pedrito ganó los Pumas. ¿Cuántos ganaron? 3-0. No más. Y ayer Pedrito, oye. Humildemente. Yo creo que ayer Pedrito Olveda estaba y Macabre estaban súper nerviosos, ¿eh? ¿Viste el partido de la América? Pues nerviosos más bien estaban conformes. No, que en el último Tigre sacó el marcador con las uñas. ¿Cómo es posible? Pero, puede ser posible. No por conformismo, sino que decían, bueno, pues sí, Tigres estaba... Yo creo Macabre y Pedrito estaban ayer tan... No, hombre, todo lo contrario que los Pumas. Y dime tú cómo estabas con el Atlas. Ay, de ese portero, mejor no. Siempre la misma. La riega el portero y le echa la culpa a los defensas. Se le fue con las patas, por Dios, ¿cómo puede ser algo así? Vamos a hablar de eso, pausa. Antes también de ir a la pausa. A ver. También un saludo para el vecino Macabre, y pues que es un excelente luchador, una muy buena persona, y pues eso que le hicieron pues no va, y yo sé y confío en él que tarde que temprano se va a desquitar y se va a burlar, va a conseguir lo que él quiere, humillarlos y que ellos dos dejen sus cabelleras a los pies de Macabre. Muy bien, pausa y volvemos. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Gran Misterio. Yeah, para que sigan escuchando la radio, la mejor estación, Canal 58, Super Libre. Yeah. Llegaste más allá. Participaste. Te interesaste por ti. Por los demás. Y la participación no tiene límites. Gracias a ti, ya hay una decisión. Ahora es importante seguir escuchando tu voz. La de todos nosotros. Una vez más, gracias. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Nos comprometimos a combatir la desigualdad y estamos cumpliendo. En 3 años, 5.5 millones de adultos mayores ya reciben una pensión. Cumplido. 5.7 millones de jefas de familia ya cuentan con seguro de vida. Cumplido. La Cruzada Nacional contra el Hambre beneficia a 4.5 millones de mexicanos. Cumplido. Con Prospera se apoya a más de 6 millones de familias. Cumplido. Y se construyeron o modernizaron más de 500 unidades hospitalarias. Cumplido. Entramos a esta segunda mitad con muchas ganas y más fuerza. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Tóxico para invitarlos a escuchar su programa Super Libre aquí en Canal 58. Regresamos rápidamente a Super Libre. El tiempo corre. Un abrazo al Tóxico, al gran amigo de Super Libre también, que perdió su máscara también Chito. Ahí en la Arena Jalisco. Déjame hacer un comentario, esto no es de lucha libre, pero tengan cuidado, la semana en la semana venía yo por la calzada y un malandro, venía una chavita hablando por teléfono de copiloto y pasaron en una moto y le jalaron su celular, se lo llevaron. Qué raro aquí, ¿no? Sí, que la verdad que da tristeza que vaya, hay gente, sí, uno con trabajo compra sus teléfonos, entonces llega un malandro y te arrebate tu celular. Oye. Y todavía van viendo el celular que le arrebataron, van en la moto y viendo a ver qué marca y cómo, o sea, tengan cuidado, no vayan hablando por teléfono, si lo hacen, suban su vidrio de su carro, porque pero ya la viste verdad a los oficiales que les costó incluso la chamba. No, una par de cachetadas a tu hijo, rómpele la madre, pero para que se eduque. Derechos humanos interviniendo y todo. No es posible. No. Dijeras, pues les dieron patadas a los mocosos. Pues ese señor de esos mocosos humanos salen y vuelven a robar. Exactamente, no. O sea, no andan en la calle y el otro llorando como mariquita sin calzones. No puede ser. Oye, posible. Pero, pues, no llores, dagas. Hasta los corrieron porque les dieron esas cachetadas. No. ¿No crees? Digo, no puede ser posible. Entonces, ¿qué estamos esperando? En Perú, en otros lados, les meten su madriza delante de todo. ¡Ay, ya se enojó, no, Paquito! Estoy enojado. Han hecho públicamente. Está robando, bájale los pantalones y le meten su reatiza. No, es que no es posible. Para que se eduquen. No, es que no es posible. O sea, que y estos con dos, tres... No quiero decir que, ay, fomenta la violencia. No, estos mendigos robaron a la gente. ¿Cómo nos educaban antes? Tienen que hacerse. Nos daban nalgadas y todo. Y, órale, tus buenos, órale, entienda. Entonces, claro. Yo también vi a un niño y me dijo una persona, una señora mayor. Estábamos esperando el trolebús y un niño llorando y no quería caminar. Y dice la señora ya grande, que le ponga tres nalgadas y a ver si no camina el muchacho. Pues sí, lo que hace falta. ¿Verdad? Ay, exacto. Déjalo. No le pegues, pobrecito. Entonces, o sea, tengan cuidado, porque si van su celular, muchas damas o también los traen aquí en la bolsa, a la pasada se los quitan, se los arrebatan. Bueno, ya por ahí andan atorando a eso. Entonces, sí, la verdad, y eso estoy de acuerdo contigo, Paquito, mucha gente va a decir, ay, no, pero ¿qué no? ¿Por no? qué fomentan la violencia? ¿Por qué están haciendo esto? Tranquilas, es que eso, los corrieron los elementos que porque faltaron una, ay, no. Oye, anteriormente, si tú le faltabas el respeto a una persona mayor, a ver, que te roben. Costaba una madriza por vida de Dios. Que los roben, a ver qué sienten. Exactamente, a esos son derechos humanos que están interviniendo porque, a ver, póngale solución para que no anden robando en la calle. Andan todos pachecos, todos, no. Ayer fui al Estadio Jalisco con un chavo, pobre, lástima, jovenzuelo, 18, 19 años, oiga, tonchándose. Ya que entraba el pobre muchacho, se levantó, iba mareado. Esos son los que provocan los problemas en el estadio. Exactamente, digo, la educación no estamos... Porque ya no saben ni qué andan procreando haciendo. De que sea a punta de cuerazos para desfigurar a una persona. Pero sí, ya, o sea, una llamada de atención fuerte, un par de cachetadas... Los luchadores se dan 50, 70 cachetadas en un evento, por Dios. No ¿Qué puede opinas, ser mi querido Ramón? Rápido. Deberían de ponernos... ¡No, señor! ¡No puede decir eso! ¡Ah, no, perdón! ¿No sí, que los corrijan. Pues, ¿quién es este viejito? Pues es un viejito que se metió ahí. Ya te lo aplicó. ¡Ramón! Oye, no, pero tiene razón. Sí. O sea, por Dios. No, es que no puede ser posible. Bueno, ni modo, nos salimos un poquito del tema. Ahorita vas a decir los ganadores. A ver, Paquito. Los ganadores para los boletos del día de hoy, Ramiro Guerrero y Omar Martínez, preséntense ahí en la taquilla especial donde les darán con su identificación su boleto. Exactamente. Para el día de hoy. Y para el día martes, Rodrigo Fabián Mederos también ya tiene su boleto. Muy bien, bueno, pues Joker, como siempre, un gustazo que estés aquí en Super Libre, la verdad ya lo sabes sinceramente. ¿Y algo que quieres decir que no se haya quedado en el tintero? No, es que estoy muy agradecido con ustedes por este apoyo que me han brindado. Y pues que vamos a estar para lo que se les ofrezca, las veces que sean, aquí en Canal 58, aquí en Super Libre. Y pues decirle a toda la gente que está escuchando ahorita esta estación, este programa, que se vengan a la Arena Coliseo de Guadalajara. Sí, un buen tiempo. Que los estamos esperando. Va a empezar la lucha a las 6 de la tarde. Va a estar Joker haciendo tercia con Sádico y el profesor Daniel López, el satánico. Contra Jimmy Neutrón, el Vaquero Junior y Omar Brunetti. Y Omar Brunetti. Entonces, vamos a dejárselo mansito al Metálico para que nada más llegue y le cuenten las tres y lo rape. Haces bien, estamos con los rubes. Hay que aguangar las carnes. Sí, verdad. Oye, por cierto, el martes tu favorito de cabelleras, Paquito. Metálico. El tuyo. Metálico. ¿Tu Ramón? Metálico. Sí, saludos así. El rayo metálico debe de ganar. No fácil, pero... Imagínate lo que le van a decir a Omar Brunetti. ¿Cómo? Que todos estábamos en su contra. No, bueno, pues no, somos rudos, la verdad. Son conocedores. ¡Ah! ¡Lo dijo cosa. Ramón! ¡Yo no dije nada! No, hay que dar algo y no es dinero. Gracias, Ramón. Oye, por acá dice, Botamán, ¿por qué eres tan mentiroso? Dijiste que iban a hablar del caso Wagner y Elia Park. Paco Espino. Ah, caray, no. Paquito, tú eres un solo. Bueno, pues ya hablamos, caray, ¿no? De que... Se brincó la cadena de acá. Él solo se pregunta y se contesta. Botamán. Simplemente, pues, los problemas... Ese es un plus. Rápidamente, yo creo que hay más. No nomás fue la mentada de madre de Elia Park. Yo pienso que hay algo de fondo. ¿Cuántas cosas ha hecho, por entonces, Dios, de que hay gente que debe salir del consejo, de los programadores sobre todo, deben de salir. Te están escuchando. ¿Que me escuchen? Te están escuchando. Deje de México. No, y luego dicen que yo soy el que anda diciendo. Libre, y los que ya se salieron ya no deben entrar. Claro, ya que le dejen a la eso, gente. Eso, ¿para qué se regresen? Es que sangre nueva, hace falta también ahí. Bueno. Ya estamos en otros tiempos. Pues sí, la cosa el es que sí. El señor Colombo y el señor... Hay mucha polémica en base a todo esto. Feliciano, ya no deben estar ahí. Oye, hay gente que quiere que le regresen lo de su boleto y tiene toda la razón, ¿no? Entonces, en gusto se rompen géneros. Y lo que querían era ver a Wagner y a Elia Park partirle la madre al Rush. No, pues tampoco, también imposibles, no, tampoco imposibles, pues no, tampoco imposibles, no, tampoco, Paquito. O sea, ¿cómo Wagner se pone ya? Ahora, aquí tuviste la arrastrada que le dio. Se unió al enemigo Wagner, se unió con los ingobernables. Pues por ahí, por eso le dijo precisamente Elia Park, le iba a sudar para mantenerse de pie. Pero bueno. Pero pues ya no lo vimos. Exactamente, ni modo, el cartel bajó bastante, el aniversario. De por sí andaba. Deberían de bajar los precios también, ¿no? ¿Será? Sí, no creo ya, pero güey. Ganador, próximo viernes, ya que estamos hablando de la México. Ay, caray. ¿Tú, yo la qué? Sombra. No, pues yo digo que Atlantis sigue de invicto. Sí, yo Atlantis, cuello, la sombra. No, yo Atlantis. O sea, dos y dos. Dos Atlantis. ¿Y el producer qué? Y el producer, a ver, él decide. ¿Sí qué? Vamos viendo, yo viéndome mojo. Así y es. Yo voy a ir a verlo. Bueno, precisamente, pues, gracias, mi querido. Te daré tus pormenores. Ojalá, suerte, Paquito. Ojalá. Yo quiero suerte. Y el muchas próximo gracias. Año te queremos ver en la Arena México, ¿eh? Sí, vamos a. Y ojalá ya te quedes, ¿eh? No queremos que te regreses, pero ojalá ya te quedes, ¿eh? No, pues ya, así como lo comentaron, esperamos se nos dé otra oportunidad para estar otra vez en la Arena México. Y pues, qué mejor no ir con conocimientos nuevos que nos pueda dar el profesor satánico. Esto que resta del año, echarle muchas ganas para que llegues bien preparado. Así es, que me siga puliendo, que me siga dando más conocimientos y pues yo seguir agarrando lo mejor de él. Muy bien, Paquito, pues ahora sí nos vamos. Pues sí, ahora sí ya está usted informado precisamente de las inconformidades y todo aquello. Consuma Lucha Libre Mexicana, Arena Jalisco, Arena Coliseo, arena de la que usted quiera y guste. Menos de aquella que de repente se le hace piedras hasta en los riñones, así es que usted tranquilíceme y váyase a consumir. Va a haber buenos eventos este domingo y pues ya sabes, si no puede asistir, escucha al menos Super Libre a las 6 de la tarde en vivo, completamente desde la Arena Coliseo. No, Super Libre no, la transmisión de Lucha Libre. Bueno, pues es que la transmisión de Super Libre desde la Arena Coliseo, sí, completamente en vivo. Así es, o alguien que está ya tranquilo es el ingeniero Juan Carlos Luna, él sí se preocupó por el Perico Zacarías, llegó inmediatamente. Estaba, fíjate que los ojos se le habían rosado. Sí, estaba llorando demasiado, pero es mira, ya estás descontento, ya. ¿Qué imagen de ver el Perico tan tieso? Digo, en buena onda, de que estaba, no me estoy burlando, Botamán, que estaba pues convulsionando y me me preocupé. Bueno. ¿No tienes hijos? No, no, mejor no le voy a dar. ¿En qué colonia? Oye, pues ya saben. Recuerden, saludos al Pato Soria de nuevo, que te recuperes, Pato. Y a Miguel, Miguel también, Miguel Plasencia, ¿verdad? Se llama, ¿verdad? Nuestro amigo, ¿verdad? Miguel. Sí, sí, sí. Miguel, échenle gana a los dos y la verdad, esto vamos no termina. Todo. Ramón, gracias. Gracias a ustedes por recibirme. La prófuga, llegué... ¿qué onda? ¿Eh? La prófuga, ¿cómo está? ¿Bien? Ah, no, no. No manches. Simplemente. ¿Quién es este viejito? ¿Cómo que quién es ese viejito? El esposo de la prófuga. Ya lo confesó. Bueno, tú no, estuviste a un lado y la señora le echaste. Es un ardid de estos par de locos. No se crean eso, hombre. No es cierto. ¿Sabes quién es la prófuga? No. Una que se sentaba en tercera fila o cuarta los domingos, que les decía de todos los rudos. Ah, creo que ya. Sí, apenas la habíamos recuperado. ¿Sí te acuerdas? Sí, ya sé quién es. Ah, pues mira, acá, ya por eso no viene. Si la verdad, si la tienes secuestrada, señor, le pagamos lo que sea. No. Yo no secuestro a nadie, es por su voluntad. Ah, bien. No te crees. Saludos también a tu saludos familia. Saludos a los ahijados, porque sí, están escuchando. A tu papá, que es consensual. Que tu papá siempre, tu mamá, tu hermana siempre están ahí apoyándote. Sí, muchas gracias. Fuerte abrazo. Pues ya ahora sí, Javier Saizar, aquí está con nosotros, el pariente incómodo, pues no alcanzó a pagar, no la libró. No, que por ahí tuvo que dejar. Que hasta el martes se reporta, pues ni modo. A Miravalle, mañana ya sale en la corre, ya sale temprano mañana. Bueno, gracias, nos escuchamos dentro de 2 horas en la transmisión en vivo desde la Arena Coliseo. Buenas tardes y hasta la próxima.